La órbita de Endor. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos, todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, con Antonio Runa. Último programa de nuestros monográficos dedicados a Batman, último programa de la tercera temporada de La órbita de Endor. Nos despedimos oficialmente hasta septiembre con un especial sobre el hombre murciélago en el mundo del cine. Todas las películas de Batman tratadas en su justa medida. Películas de imagen real. Ese es el tema de hoy. Y cuando digo en su justa medida, digo bien, ya que no vamos a darle demasiado tiempo a algunos títulos cuya simple existencia consideramos una infamia total en este espacio de divulgación. Lo cual nos dará más tiempo para centrarnos en los films de los que realmente queremos hablar. Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney y Christian Bale serán los señores de la noche que hoy os traeremos en nuestros sendos análisis. Algunos como Kilmer o Clooney, actores a los que respetamos mucho, pero cuyas intervenciones en el terreno de las adaptaciones de Batman a la gran pantalla no pueden ser santo de nuestra devoción, apenas tendrán hueco en el programa, pero espero que sepáis comprender que no podemos invertir el mismo tiempo en hablar de ciertas películas en comparación con el que le dedicaremos a otros títulos, como ya he dicho antes. Es nuestro especial Batman 4 de 4, se cierra el círculo, este esfuerzo monumental por intentar que el mejor personaje de cómic, en nuestra opinión, tenga la serie de programas que merece. Si alguien de verdad es digno de tantas horas de charla y examen en profundidad, en Lode, ese es nuestro caballero oscuro de Gotham City. Estamos en la recta final de la tercera temporada. Nos ponemos de nuevo en marcha. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Ciudadanos de Gotham, ¿por qué estáis tan serios? Solo tenéis que escribir a la órbita de Endor. Al mail orbitaendor@gmail.com. Y si eso no os parece suficiente, a mí me parece poco. Podéis seguir a los loaders del programa en Twitter, donde todo el equipo dice: esta boca es mía, con una roja sonrisa. O en su canal de Facebook. Y por si fuera poco para vuestras desagradecidas e ingratas almas perdidas, basura infecta, podéis encontrar todo su repertorio de programas en iVoox e iTunes. Y sus páginas oficiales, laorbitadendor.com y laorbitadendor.blogspot.com. No podéis hacer boom y explotar como si nada. Ha llegado la hora que muchos estabais esperando de que habláramos sobre las películas de Batman. Batman no puede tener mejores contertulios que el Bat-Coronel Kurz. Bienvenido. Pues bien hallado. Y si después de haber estado aquí durante 3 programas dándonos la brasa, si no llamáramos a Raúl Martín, nos mandaría un batarrán teledirigido que me abriría la cabeza a mí. Que no, que es una broma, y estamos encantados de que esté aquí. Raúl Martín. Aquí estoy, querido oyente. No os habéis librado de mí pese a que no se hable de cómic. Muy bien. Pues lo cierto es que ya queremos dejar bien claro que vamos a hablar de los productos que nosotros vamos a destacar, de ahí que vayamos a darle mayor o menor importancia a los productos, digámoslo así, teniendo en cuenta lo mucho que nos gusten o que nos disgusten. Por lo tanto, si hay alguna etapa que pasamos de ellas de puntillas, pues ¿qué se le va a hacer? Pues es que nosotros somos así de malas personas. Vamos a empezar directamente porque no quiero perder mucho tiempo. Batman 1966, la primera película de Batman. Estaba muy, muy inspirada en la serie de televisión porque a fin de cuentas era un episodio largo de la serie de televisión. Todo el equipo era exactamente el mismo, los mismos actores, los mismos guionistas, directores, etcétera, etcétera. Batman del 66, con Adam West y Burt Ward en los papeles principales de Batman y Robin. Si la serie era un delirio, la película alcanzaba las cotas de hilarismo más acusadas que se podían haber visto en una pantalla. El humor camp, bueno, en su máxima expresión. ¿Qué decir de esta película de la 20th Century Fox? ¿A ti te gusta Kurtz? ¿Te gusta tanto como a mí, yo creo? Coronel Kurtz. A ver, para mí tiene una cosa especial, ¿no? Y es que, claro, yo esta película la vi cuando pues era chiquitín en el cine con esas proyecciones que no sé si había en todas las capitales. Aquí desde luego sí que solía ver de matinales que te echaban programas dobles y triples en sesión continua, y ahí vi películas como esta o como Fantomas de Luis de Funes, y pues le tengo ese cariño. Desde luego, a la hora de juzgarla hay que ponerla un poco en su sitio, porque no es lo mismo juzgar ahora una película como se hacen las películas, el lenguaje que tiene, a cómo se hacían en el 66, que para el que se lo pregunte todavía ni había nacido yo, y eso que soy viejo, viejo, viejo. Y luego aparte, pues que quieras que no, aunque sea una película para cine, no deja de ser un capítulo más de la serie de televisión pues llevada a la gran pantalla. Entonces, teniendo en cuenta eso, tampoco se le pueden pedir muchas cosas. Hombre, a la hora de verlo hay cosas que te hacen mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, que Robin tenga la voz de Luke Skywalker y que Batman tenga la de Constantino Romero, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, oír la voz de Luke con expresiones como por el genial mago Merlin, pues la verdad es que te produce una sonrisa, aparte de que bueno, el argumento es hilarante, los mismos acertijos que se ponen en la película son de risa. Yo recuerdo uno que me hizo mucha gracia, que pregunta ¿qué es amarillo? Y escribe, y contesta Robin, un plátano bolígrafo. Pues a ese nivel, digamos, de adivinanzas, pues lo dice todo. La verdad es que a mí la serie me hacía, bueno, te puedes reír más o menos, yo me ponía muy nervioso también, pero con esta película de verdad es que realmente es imposible no de troncharse vivo con según qué cosas que se dicen. Sí, es verdad, yo se lo comentaba el otro día a Raúl en una conversación privada, que yo me la tengo que dosificar, tengo que verla en dos sesiones, porque vérmela entera ya llega un punto en el que ya tengo palpitaciones, en serio, de lo nervioso que me pongo. Pero si me la veo en dos sesiones me río bastante, la verdad es que es un humor muy gracioso, pero eso sí, hay que saber, como muchas de las cosas que tienen que ver con Batman, hay que saber dónde se mete uno. Pero bueno, Raúl, sí, pero, a ti que te... perdón. Pero mira, se puede convertir, si te lo planteas un poco, en lo que se lleva ahora mucho. La típica película para ver con unos amigos, mejor que solo y tomándote unas cañas. Y entonces te ríes, pero mucho. Sí, no, sí, está claro que... Además yo la vi en esas condiciones. De hecho, la primera vez que la vi... la serie de Batman, yo debo admitir que no la había visto. Yo lo primero que veía de Adam West, aunque había visto fotos y tal, y sabía un poco lo que sabe la gente normal, entre comillas, por decirlo así. Por eso cuando yo vi esta primera película, yo no daba crédito, yo no me podía creer lo que estaba viendo. Realmente yo asistí horrorizado a ese festival de humor delirante. Y ya a mitad de la película ya me empecé a reír, pero al principio decía, no me lo puedo creer, o sea, pero ha dicho lo que ha dicho Robin, no me puedo creer lo que ha dicho Batman, no me puedo creer la situación, no me puedo creer. Luego ya al final te entregas y, en fin, la película es muy divertida. Raúl, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que estáis eludiendo un detalle bastante importante, que es que la película es mala. Mala, con mayúsculas y del tamaño de edificios. Eso para empezar. Sin embargo, pocas películas tan malas te hacen tanta gracia, ¿no? Es una película que tiene cierto feeling, cierto buen rollo, que sí, como tú dices, Antonio, si no vas preparado, empiezas completamente desconcertado, y luego a la que te vas metiendo en la película, pues cada vez la sonrisa se hace mayor hasta que al final acabas con riéndote a mandíbula abatida, ¿no? Sacado de eso, yo aquí lo que diría es que le aconsejo que la vean, sobre todo a aquella gente que no haya visto la serie de televisión y esté interesado un poco en familiarizarse con el concepto que fue la serie. Me parece que este es una manera de no tener que tragarte toda la serie, que quizás sí que sería algo indigesto, y aquí tienes toda la esencia de lo que fue esa serie, destilada en una historia no demasiado larga, no sé si fueron hora y pico, no sé si con las 2 horas, y entonces un poco como, yo qué sé, como un poco para el que se quiera adentrar en el mundo de Batman y quiera conocer esta etapa del personaje, no tener que tragarse toda la serie, pues viene bastante bien, ¿no? Porque aquí están todos los elementos recurrentes, están aquí, ¿no? Todos los villanos principales también aparecen aquí, entonces es una manera de conocer este concepto de una forma quizás un poco resumida, aunque hay que reconocer que raro es que no te pongas a ver esta película y acabes divirtiéndote bastante, de manera bastante malsana, pero divirtiéndote al fin y al cabo. Sí, pero mira, ocurre una cosa, y es que para la gente, por ejemplo, que yo lo aviso, para la gente que no haya visto ni esta película ni la serie y esté acostumbrado a lo que es Batman, el personaje oscuro, casi siniestro, que muchas veces trabaja al margen de la policía o perseguido por esta, no encajará bien esta película, porque es justo lo contrario. Para empezar, pues porque tiene un montón de cosas que no concuerdan con el universo que ahora conocemos, ¿no? Para empezar, en el doblaje, por ejemplo, es muy llamativo que el Joker sea Arlequín o que Catwoman sea la mujer gata, o por ejemplo que Bruce Wayne sea Bruce, y luego pues muchas cosas como que el contacto con la policía sea diario y constante, que en el aeropuerto puedan tener el batcóptero. Destaca también porque hay en el fondo también una corrección política y una cosa formativa que era muy de la época, pero que ahora China no. Al momento en que hacen frases grandilocuentes, en plan cuando por ejemplo salvan a los borrachos, ¿no? Y dice, puede que sean borrachos, pero también son personas y debemos salvarlos. O esa solución naif que encuentran, que se le acaban las pilas para uno de los gadgets y tiene que ser un delfín el que se interponga entre un torpedo y ellos, salve la vida y ellos clamen sobre las noblezas del delfín y tal. Todo eso queda muy antiguo, tan antiguo que nos provoca la risa. Pero yo sí que digo que el que sea un fan muy, muy, muy acérrimo de Batman con esta película sufre. Sufre por el traje, por el estado físico de Adam West. Oye, pues es que ver esos pinchos de los guantes que se doblan, esas orejitas recortadas, esa barriga incipiente, el traje de tela. Pero es que parece, en serio, yo creo que ahora hay trajes de Batman en los chinos que están mejor hechos. Y luego la super escena del tiburón, que yo no sé muy bien cómo describir, pero que además dura muchísimo, porque dices, bueno, si esto durase lo que tiene que durar, pero dura mogollón. Y luego el modo en el que el otro personaje le pasa el aerosol antitiburones, porque dices, me cago en tus muelas, o sea, pásale el aerosol y fuera. No, tiene que ponerse aquí a hacer el trapecista y tal, y hacer una cabriola ahí en las escaleras para ponerse boca abajo y para pasarle. Déjate ya de gilipolleces y pásaselo. O sea, es que de verdad hay momentos en los que es duro, ¿eh? O sea, te pones de los putos nervios, en serio. A ver, es que la misma máquina para sacarle el agua a la gente y convertirla en arenisca, es que es absurdo, ¿no? Pues toda esta cosa que hay muy de la época, que si baterías atómicas, ¿no? Que la cueva sea de cartón piedra, hombre, es el escenario de la serie, se entiende. Pero, por ejemplo, tú los ves bajar a la Batcueva se lanzan a la barra, van de calle con sus chaquetitas de espora así muy cucas y llegan disfrazados, ¿no? Ya de superhéroes. Y dices, ¿qué proceso tiene esa barra para que se puedan cambiar, ¿no? O cosas muy naif, por ejemplo, que cuando están espiando un poco qué está haciendo Batman, si está besando con Catwoman, pues Robin, de una forma así muy frustrante, apaga la cámara porque no le parece lícito espiar. Pero que visto para la gente que cree que entre los dos hay rollo, pues también se puede entender de otra forma, no sé. Son muchas cosas que hace la película, eso, que se convierta en un auténtico, no voy a decir despropósito, sino en una película pues prácticamente de risa. Y cuando caen de una gran altura y resulta que caen justo en el patio de una exposición de colchones, y claro, no les pasa nada. Sí, en fin, es, bueno, todo. Se permite bromear y dice, si calculamos las probabilidades de esto, de que esto hubiese ocurrido, es una entre un millón. Bueno, también no os olvidéis que cuando Catwoman se hace pasar por rusa, se pone Katiana Irenilla Tatania Kereshena Alisov. Nada, sí, menos. Y la primera, un nombre muy realista. Ya, pero la primera vez que habla con él utiliza un fuerte, marcado acento ruso, y la segunda vez, cuando la invita a casa, se olvida del acento y habla normalmente. Sobre el doblaje, aparte de que era un doblaje muy bueno, pero, en fin, aunque estuviera Constantino Romero y Salvador Vidal en los papeles principales, sí es verdad que la labor de traducción, madre mía, o sea, es que duele. Duele cuando llaman al Joker Arlequín, Mujer Gata. En fin, es doloroso a los oídos en muchas ocasiones. Pero bueno, en fin, es lo que tiene. De todas formas, como una, para marcarse unas risas o para verla, pues eso, estando con los amigos en una fiesta de cumpleaños en casa de alguien, sí es cierto que es un producto muy recomendable. Y por cierto, que no sé si lo habéis comentado, pero yo cada vez que había un primer plano del Joker y veía ese mostacho mal maquillado, me ponía de los nervios, de verdad, ¿eh? No sé si habéis comentado esto con anterioridad, pero sí, de verdad, sí, o sea. sí. No, lo hemos comentado en la etapa cronológica de Batman, que sí es verdad que César Romero, que era el encargado de interpretar al Joker, como era un Latin lover, esto ya lo comentó Funs, pues él se negó en rotundo. Era otros tiempos en los que los actores pues podían exigir ese tipo de cosas sin ningún problema y se les permitía. Es que no se nota un poco, es que se nota un huevo, yo. Sí. Por lo menos podían haber alejado un poco la cámara, ¿no? Es bastante lamentable, pero sí, es cierto que es muy triste que le maquillaran encima pues del bigote y se nota mogollón. Aparte, si dijeras, bueno, es que el actor es tan bueno que hace un papelón, pues tampoco, o sea, perfectamente podrías haber cogido a un tío más sumiso que dijera, venga, me quito el bigote. Es que, no sé, tampoco era tan... Pero bueno, en fin, era, insisto, era otro tiempo, era otra época. ¿Qué se le va a hacer? Son las cosas que pasan. Bueno, vamos a ir acabando con este Batman del 66. Raúl, ¿alguna cosita? Bueno, en la parte positiva yo destacaría lo guapa que estaba Catwoman, Lee Meriwether, una de esas bellezas de los años 60 que por desgracia se quedaron ahí, no se ha vuelto a repetir. Y bueno, por decir algo bueno, ¿no? Luego también Alfred en el papel de Alan Napier me parecía un mayordomo bastante, bastante convincente, ¿no? Quiero decir que el casting... dentro de lo que tenía no estaba mal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, les pusieron a hacer unas estupideces y unas hipérboles muy exageradas. Pero bueno, no sé, yo creo que el casting, dentro de lo que cabe, también tenía sus gracias, ¿no? Bueno, pues si queréis damos un pequeño saltito, porque sí es cierto que tuvieron que pasar décadas hasta que llegara la siguiente película de Batman. Hay que decir que, bueno, en aquellos momentos en los que Superman tenía películas más o menos aceptables, pues con Batman se intentó hacer algo, pero no surgió la cosa. Y más adelante, pues a finales de los 80, se volvió a intentar, y en esta ocasión sí que podemos hablar de un nuevo inicio de películas, que si bien es cierto que acabó como el Rosario de la Aurora, pero bueno, se puede decir que de algún modo alguna cosa buena sí que podríamos rescatar, y este sí que era el Batman oscurote y demás, un Batman más parecido al de los cómics, aunque no era exactamente el Batman de los cómics. No obstante, nos estamos refiriendo a la etapa de Tim Burton, y ahora ya aquí hacemos otro paréntesis y podríamos hablar de la etapa Burton, formada por Batman y por Batman Vuelve. ¿Qué comentar? Porque lo cierto es que aquí sí que podemos sembrar una cierta polémica entre los oyentes, porque muy amigos de esta etapa no somos tampoco, pero tampoco somos detractores, con lo cual, en fin. Coronel Kurz, ¿por dónde empezar a hablar de este Batman? Bueno, yo diría que desde luego, a mí por lo menos, la primera me parece mejor que la segunda. La primera la aguanto muchísimo mejor que la segunda, aunque, como has dicho, tiene cositas. Hombre, es Tim Burton, y que sea Tim Burton, pues te va a dar unas cosas a las que nunca renuncia Tim Burton, que puede que no sean lo mejor para Batman, pero que son muy particulares de su cine. En ese sentido, ¿qué vas a ver? Pues vas a ver mucho decorado, y vas a notar que es decorado, porque es un decorado de fantasía que muchas veces no pretende ser realista. Vas a ver personajes con un chispazo de locura muy, muy sobrados. Yo creo que el Joker es un ejemplo claro de eso, y además Jack Nicholson aquí lo hace bien. Entonces es un personaje llevado ya al límite, ¿no? Pues como podrían ser en otras películas de Tim Burton otros personajes. Eso que hace, por ejemplo, que a mi entender, que el Joker, por ejemplo, se lleve en ocasiones más protagonismo que Batman. Un Batman que sí que ya es un poquito más oscuro, ya se parece un poquito más al de los cómics, que sí que es cierto que tiene algún guiño, por ejemplo, al mundo del cómic de Batman. Por ejemplo, se vuelve a citar Corto Maltese, como en algún caso. Se respeta un poco la historia a grandes rasgos, pues lo que es la muerte de los padres de Batman y demás. Y sí que tiene algunas interpretaciones que me parecen interesantes y otras pues que me parece que están muy limitaditas, ¿no? El aspecto que le da Michael Keaton a Batman, así ese millonario a veces un poco despistado, y el carácter que le da Kim Basinger al personaje de Vicky, por ejemplo, que es muy, muy particular, y el rollo que tienen, pues no me parece que esté mal salvada. Pero yo creo que para lo bueno y para lo bueno y para lo malo es muy Tim Burton. Entonces yo no sé si Tim Burton es la mejor elección a la hora de llevar a Batman al cine. Bueno, venga, Raúl, te toca. Sí, a ver, no defiendo yo esta película excesivamente, porque creo que, por un lado, Tim Burton sí que me parece una elección al menos lógica, ¿no? Porque su filmografía sí que tiene cierto elemento fantástico a la par que cotidiano, ¿no? Y eso se podría interpretar como elementos que tienen los cómics, ¿no? Ahí sí que hay un paralelismo. Por otro lado, Tim Burton también declaró que no era excesivamente fan de los cómics. De niño no entendía demasiado lo que era el lenguaje del cómic a la hora de leerlo, y que Batman no está entre sus personajes favoritos, y eso se nota un poco, lo notará cualquiera que conozca el perfil de Tim Burton, ¿no? Eso está claro. Entonces, antes de que entremos ya a profundizar un poco más en la película, en decir que yo lo que sí que salvo de esta película es el hecho que considero muy difícil que en el momento en que se llevó a cabo no sabían cómo planteárselo. El único precedente eran las películas de Superman, y está claro que no se puede hacer una película de Batman con el mismo patrón que Superman. Eso ya es innegable. Entonces, me da la impresión que Tim Burton aquí experimentó, en algunas cosas se equivocó, en el tono oscuro del personaje acertó, en la historia en la cual se basó, para mí también acertó mucho, que es tomar como referencia principal The Killing Joke, de Alan Moore. Entonces tengo sensaciones contrastadas, ¿no? Pero un poco yo creo que esta película es fruto de que no se sabía, por un lado, no se sabía exactamente por dónde tirar, y por otro, que no nos engañemos, querían hacer una superproducción, ¿no? Para eso trajeron a estrellas de la talla de Jack Nicholson y Kim Basinger, y luego también se le permitieron los caprichos de Tim Burton, sobre todo emplazados y resumidos en el gesto de meter a Michael Keaton como un Bruce Wayne que no sé vosotros, pero a mí no me parece el personaje más adiente, ¿no? Bueno, y ver a Harvey Dent con el aspecto de Lando Calrissian, es que también es una licencia quizás excesiva. Mira, por ejemplo, haciendo de Alfred, yo creo que el casting está bien. Es un mayordomo bastante, bastante inglés. Yo creo que fue un acierto. Jack Palance, por ejemplo, es todo un personaje y me gusta. Yo creo que, como dices tú, echaron el resto en el casting. Estaba lleno de figuras. De hecho, es la primera película que pasa en los primeros 10 días de 100 millones de recaudación. Pero insisto, a veces lo bueno y lo malo de Tim Burton se juntan, ¿no? Yo sí creo que Jack Nicholson, que es un actor que tiende al exceso y que hay que recortarlo bien para que no se sobrepase, aquí está totalmente desfasado, y aunque no es el Joker que a mí me gusta, sí que debo reconocer que todas las escenas que tiene pues me parecen interesantes. No todo ese mundo alocado, sus bailes, cómo entran en el museo. Por cierto, que en el museo es gracioso porque están destrozando ahí todo el arte que hay en el museo y solo respetan un cuadro, que es un cuadro de Francis Bacon, porque precisamente fue en Francis Bacon, en su estilo, donde se basaron para hacer el personaje un poco del Joker, o así por lo menos lo decía el propio director, ¿no? Entonces, aunque a veces se pasa de rosca, yo creo que en general las escenas con el Joker, dentro de que no es un Joker muy canónico, pues me gustan, ¿no? Yo creo que realmente hay muchas cosas que se pueden, en fin, achacar a este film. El reparto, yo desde luego creo que es una de las cosas que más deberíamos señalar con el dedo a Tim Burton, porque ya demostró entonces que era un tío caprichoso, que él un poco le da exactamente igual cuál sea la mitología de original, ¿no? De la plataforma original, que es el cómic. Que el Joker es delgado, me da igual. O sea, Jack Nicholson tiene la cara, la expresión y fuera. Y si es verdad que ese Jack Nicholson, a lo mejor con 50 kilos menos mínimo, pues entonces a lo mejor te lo puedes creer. Pero claro, no es el Joker. Pero bueno, aún así, si eliminamos el factor cómic, pues nos lo podemos creer, no nos lo podemos creer. Es interesante, no es interesante. Bueno, está claro que es un papel muy absorbente, como dices tú, Kurt, por lo menos llena la pantalla. Sí es verdad que el guión le hace decir un montón de tonterías que no vienen mucho a cuento, pero bueno, todavía podemos respetar ese aspecto del reparto. No obstante, yo con Michael Keaton, y eso que mucha gente le defiende, bueno, a lo mejor es fácil defenderle en vista de lo que vino posteriormente, pero realmente como buen Batman, ni es un buen Batman ni es un buen Bruce Wayne. O sea, realmente creo que la elección de este actor fue otro capricho más de Tim Burton y punto. Era su actor fetiche en aquel momento. Si hubiera sido más adelante esta película, pues hubiera sido Johnny Depp, cosa que también se ha comentado en el especial cronológico, pero que básicamente, en fin, él dijo que tenía que ser este tío y ya está, pero no se adapta ni a un papel ni al otro. Bueno, pero es que ya ni siquiera es buen actor tampoco, por lo menos para mí. Kim Basinger, a ver, Kim Basinger, por lo menos reconocerás que Kim Basinger, lo haga como lo haga, aquí estaba la muchacha espectacular, ¿eh? Yo creo que estaba aquí divina de la muerte. Su papel lo estuvo a punto de hacer Son Young, que tenía también mucho tirón, pero es que esta mujer echó a perder su carrera con todos los problemas que daba, porque era una actriz muy conflictiva, y al final, fíjate, porque es curioso, llegó a estar contratada Son Young, al final la sacaron, metieron a Kim Basinger, entre otras cosas porque se empeñó Tim Burton, y la excusa que se dio es que se había lesionado el brazo en una de las escenas que había montando a caballo. ¿Vosotros habéis visto alguna escena montando a caballo en esta película? No lo recuerdo, francamente. Pues porque no la hay. Pues una de esas excusas que se montan pues para justificar a veces despidos o cambios de última hora en las contrataciones. De todos modos, ya te digo que, bueno, yo con el reparto no tengo muchas cosas buenas que decir. Aquí en Basinger, bueno, tampoco no creo que lo borde, ni muchísimo menos. Creo que está ahí, bueno, no molesta, no ofende, pero tampoco creas tú que ayuda demasiado a la película. No obstante, yo casi prefiero hablar de lo bueno, de lo que sí que me gusta. Y lo que a mí me gusta de esta película es, primero, la ciudad. Y yo creo que en este sentido, y parece que no, pero Gotham, o ciudad gótica, como dicen al otro lado del océano, nuestros amigos latinoamericanos, sí es verdad que Gotham en ningún momento ha tenido mejor aspecto que en las películas de Tim Burton, al menos en mi opinión. Porque Schumacher lo excedió demasiado y, joder, es que lo recargó en exceso. y directamente Nolan se cargó la ciudad. Así de simple. Todavía en Batman Begins, sobre todo en el barrio este de los Narrows, todavía tiene un aspecto que podemos decir que es aceptable, pero a partir de Caballero Oscuro se carga la ciudad por completo y la convierte en Nueva York. La Gotham de los cómics, para mí, es la Gotham de Tim Burton, que luego se vio en la serie animada, de la serie de animación, en las series de animadas. Y realmente ese es el aspecto que debe tener esta ciudad, por lo menos para mí. Con lo cual, ese toque de Tim Burton estético le vino muy bien a la película, por lo menos en este sentido. Y luego, ya lo he defendido antes, pero bueno, el Batcoche, el Batmóvil, que de verdad, fíjate que nunca habíamos visto un Batmóvil como este y a partir de aquí influyó en todos los que vimos después. Incluso en los cómics hemos visto muchos Batmóviles que son muy parecidos a este que sacó Burton por primera vez y que fue un coche de verdad. O sea, crearon un coche auténtico que funcionaba como un coche, que tenía su motor, etcétera. Me pareció una pasada. Y luego el tema del traje, que aunque no es el mejor que hemos visto, pero sí es cierto que, bueno, hasta ese momento teníamos licra. A Adam West le pusieron un traje normal y corriente, que de algún modo es lo que se veía en los cómics. Y aquí pues hicieron esa especie de, no sé si armadura de látex, no sé cómo decirlo, pero que de algún modo influyó en todo lo que vimos posteriormente. Y ya aquí se usó ese recurso de pintarle los ojos al actor, los párpados, y en fin, todo lo que tiene que ver con la cuenca del ojo, para que luego al meterse dentro de la máscara, pues solamente se viera el blanco de los ojos, ¿no? Para darle esa oscuridad, que eso se ha hecho hasta en las películas de Christian Bale, ¿no? Entonces, no sé, fueron detallitos muy curiosos que Tim Burton nos puso aquí sobre la mesa, que yo tengo que aplaudir, pero que, bueno, rescatar. A mí esta peli no me disgusta, ojo, parece que estoy troleándola, no, para nada, a mí me gusta muy poco, pero lo suficiente, o sea, por lo menos me entretiene. A ver, del traje dices, joder, pero claro, es un traje de goma que pesaba bastante, pero yo creo que todo el mundo al final, y yo lo hablo con gente y le pasa a todo el mundo, al final te desesperas cada vez que ves que no puede mover el cuello. De hecho, fíjate si es claro que en la de Nolan incluso hay un guiño a eso, y cuando le pide el traje le dice, por favor, hazme un traje que pueda mover el cuello, porque es que de verdad hay veces que desespera. Cuando tiene que mirar para arriba, es que se tiene que doblar de cintura hacia atrás, que es que es espectacular. Entonces, una vez que ves que no mueve el cuello, ya es como el píxel muerto en pantalla. No puedes más que mirar eso y mirar eso y mirar eso. Dices, Basinger no me molesta, pero tampoco aporta mucho a la película. Sí que es cierto que no aporta mucho a la película. A veces es un poco florero. Y a Dios gracias no salía una cosa que iba a hacer, porque cuando estaban haciendo el rodaje, no sé si tú recuerdas, hay un momento en el que se tiene que pelear Bruce Wayne con el Joker y está ya presente. Entonces es cuando le dispara, no sé si acuerdas, que se pone una placa en el pecho para protegerse. Bueno, pues ahí Kim Basinger quería desnudarse en la película a toda costa, pero quería quitarse solo el vestido y quedarse en ropa interior. Y planteó que se parase la película quitándose la pelea, quitándose el vestido. Y bueno, estos van a pelear y yo, para despistarme, me quito el vestido y me quedo en ropa interior. Y Jack Nicholson aplaudiendo con las orejas, que era una idea fantástica, que quería. Y como no sabía cómo parar eso, Tim Burton le dijo, sí, pero si te los quitas te tienes que quedar en pelota picada. Y la otra dudaba, entre otras cosas, porque querían que fuese una película apta. Entonces al final se quitó eso. Pero pudimos llegar a ver a Basinger aquí en ropa interior otra vez, o incluso más ligera. Bueno, de todas formas, yo ya digo que la película, hombre, está bien. Sé que tiene muchos defensores que ahora se pondrán un poquito de uñas con nosotros, pero las cosas como son, que no es para tanto. Y yo sé que Tim Burton tiene muchos de nuestros oyentes, tiene muchos seguidores en nuestra audiencia, pero que esta peli no es para tanto. O sea, no, dejaros ya de acuerdo a que luego vino la etapa Schumacher y parece que muchos engrandecieron la etapa Tim Burton, pero buena tampoco es. Ahora, eso sí, no hemos hablado sobre ella. Pero otra cosa que a mí me marcó, y que realmente, aunque, bueno, el trabajo que se está haciendo ahora con Thomas Jason Howard y con Hans Zimmer estuvo muy bien en la banda sonora, para mí la música de Danny Elfman era una auténtica pasada. Realmente reflejaba muy bien, se metió mucho en este asunto, y yo durante muchísimo tiempo, para mí la banda sonora de Batman siempre estaba compuesta por Danny Elfman. Incluso cuando yo leía determinados cómics, esa musiquilla de Danny Elfman estaba sonando en el interior de mi cerebro, ¿no? De forma subconsciente. Vale, estoy de acuerdo contigo, pero déjame añadir que lo que no puedo soportar es el tema de Prince, el Bad Dance. Ah, bueno, sí. Vale. Es que, o sea, me subo por las paredes cada vez que lo oigo, de verdad, ¿eh? Yo creo que eso fue otro elemento más de la denotación de superproducción, ¿no? Querían tener al mejor reparto y un poco como reclamo contrataron a Prince para que hiciera así la cancioncilla esa, que bueno, tampoco tenía gran cosa. Lo que pasa es que Prince estaba de moda en ese momento y es un elemento más que denota la esencia mainstream, ¿no?, de este producto. Estoy completamente de acuerdo. Y aparte, esto también lo hemos comentado antes, pero recordad que durante muchísimo tiempo Batman era una cosa, pues eso, para los frikis que leían cómics. Y antes del estreno de la película se hizo una campaña batmaniana total. Yo en serio es que me acuerdo y es que iba todo el mundo por la calle con camisetas de Batman. Yo veía niñas pijas que llevaban el murciélago y os juro por Dios que ni siquiera sabían que era de Batman. Que muchos se sorprendieron y, o sea, yo es que hubo un momento que me dejó picuet total cuando en el autobús había unas chavalas ahí viendo una revista de estas, de sus cosas, así, una chavala de 13 años, estaba en la edad del pavo, y venía un póster de la película, y recuerdo, se me grabó a fuego la frase de una de ellas que dijo: ah, pero entonces lo del murciélago amarillo es de Batman. Y yo, Dios mío de mi vida, estuve a punto de subirme por las paredes. Era un crío, era muy jovencito y no hice nada, pero era para detonar ese autobús con toda la gente dentro solo por matar a esas dos. En fin, que se puso muy de moda lo de Batman y todo el mundo iba por ahí con los murciélaguitos de aquí para allá. Con lo cual, hombre, la canción de Prince hizo mucho, ¿no?, por esa bad campaña y se convirtió en un auténtico éxito en taquilla precisamente por lo muy bien que la vendieron. Luego otra cosa es que la gente lo entendiera o no. Pero bueno, que era una película que tenía algunos recursos estéticos que yo aún a día de hoy recuerdo que están bastante bien, pero que tampoco es que fuera nada del otro mundo. Ahora, eso sí, el ambiente y la atmósfera de la peli a mí me gustan, creo que es lo mejor. Creo que realmente no tiene nada más salvable que el hecho de ese ambientillo, ese toque pues auténticamente gótico que realmente le venía bastante bien. Y mejor que eso caiga en manos de Tim Burton que no en otros, porque muy pocos hubieran sabido plasmar esa esencia del personaje, con lo cual, hombre, dentro de lo que había en aquel momento, casi Tim Burton era la mejor opción. No obstante, vamos a ir acabando con esta película. Nos vamos a ir con la etapa de... vamos a acabar la etapa de Tim Burton con Batman Vuelve, la segunda parte, una película que vino en el 92, unos pocos años después, 3 años después. Y aquí, pues bueno, pues nos presentaban otra galería de villanos así muy rimbombante. Había también personajes famosillos interpretando a los personajes principales, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, básicamente. Y aquí, pues, qué decir, que esta es una película a lo mejor un poquito más lenta de ritmo en todos los sentidos. A mí me parece más atmosférica, tiene un rollo... A mí me... Sé que no es lo habitual decir esto, pero a mí me gusta más que la primera. Y es una película que se aprende a valorar. Y tiene una banda sonora menos llamativa, pero de cara a los pasajes ambientales creo que es la que está mejor compuesta, pues yo creo que de todas las películas de Batman hasta ahora. A ver, mi problema aquí es, sin duda, es Danny DeVito. Si no estuviese Danny DeVito, posiblemente estaría de acuerdo contigo, pero es que no puedo ni con Danny DeVito ni con el personaje del pingüino. Y fíjate que incluso Christopher Walken, que es un actor de los que yo adoro, aquí no me gusta nada. Sin embargo, fíjate, te voy a decir que la Catwoman de Michelle Pfeiffer me gusta bastante. Hombre, cuando hace de Selina Kyle, secretaria despistada, tontita y con el pelo estropajoso, menos. Pero tiene una carga erótica cuando hace de Catwoman. Hay un par de escenas, por ejemplo, que hace insinuaciones sexuales o que se enrosca, por ejemplo, con muchísima habilidad ella misma el látigo para dejárselo apoyado en el hombro, o el lengüetazo que le pega a Michael Keaton, que dices, joder, a ver si me lo pega. Vale, en efecto, solamente por eso la película es una obra maestra. No, en serio, pero está muy bien, o sea, las cosas que hace Michelle Pfeiffer con el traje, con las piernas, o sea, a mí me, en fin, me dan escalofríos, y eso que hace un calorazo hoy que no me puedo creer. No obstante, el personaje del pingüino es que tampoco, no sé, yo creo que Danny DeVito no lo hace tan mal, a fin de cuentas, es que es un personaje tan... Ya, pero mira, el personaje del pingüino, por ejemplo, que también, ya lo adelanto, iba a salir en la trilogía de Nolan, fue el primero que descartó Nolan, dijo, joder, yo de todos los archienemigos y villanos que hay en el universo de Batman, yo al que no quiero es al pingüino porque me parece... irreal, ilógico, y no me lo creo y no me gusta y creo que me va a destrozar la película. ¿Qué pasa? Que si tú eso se lo das a Tim Burton, que como digo, es una persona dado a los excesos y a hacer cosas pues muy de cuento y de fantasía, pues a todo lo que ya arrastra el pingüino en sí como personaje le suma Danny DeVito, ese calzón corporal sucio, sus inventos de cartón piedra, sus paraguas y a mí me destroza cada vez que sale, de verdad es que le tengo que dar hacia adelante. Entonces el problema para mí es eso, que tiene momentos deplorables con Danny DeVito, momentos magistrales con Michelle Pfeiffer, y entonces al final te queda un quiero y no puedo, un amor odio. A mí, sin embargo, me gusta bastante el pingüino. Voy a lanzar algunos argumentos un poco para defenderlo, ¿no? Hombre, para empezar, sí que es verdad que también el guión te presenta lagunas bastante importantes, tanto en el pingüino como en la parte de Selina Kyle, ¿no? De Selina Kyle, de Catwoman, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora me viene a la mente el hecho de que te explican que el pingüino sobrevive 33 años en las alcantarillas y no te explican el modo en cual lo hace, ¿no? Sin embargo, yo creo que el trabajo que se hace con el personaje que aquí interpreta Danny DeVito está bien, porque se le intenta dar un enfoque más hacia lo humano, ¿no? Y sobre todo me gustó el hecho de que lo convierten en, de una forma un tanto velada, pero lo convierten en un obseso sexual, de manera que cuando el personaje de Christopher Walken lo quiere manipular, ¿no?, que quiere controlarlo, siempre empieza a tirarle indirectas, que si muchachas en lencería, que no, si no sé qué, el pobre se pone burro a que no veas, el pingüino, y hacen con él lo que quieren, ¿no? Creo que ese toque a mí por lo menos me pareció muy divertido y creo que está bastante interesante y no se suele hacer mucho, la verdad, convertir a un supervillano de cómic en un obseso sexual, incluso a nuestros días de hoy, no es algo que se prolongue demasiado, ¿no? Entonces con eso me ganó bastante. Y claro, decir también que Danny DeVito aquí no es el Danny DeVito de los gemelos golpean dos veces, ¿no? Yo creo que es un personaje que consigue que dé bastante miedo. Sí que tiene un maquillaje bastante irreal, pero bueno, se le da un toque sucio y afeado que bueno, yo creo que sin ser un personaje realista, por lo menos yo lo encuentro un poquito más posible que no, por ejemplo, el Joker de la primera entrega. De hecho, un momento, Kurt. ¿Alguien ahora va a decir que le gusta el pingüino de los cómics? Porque es un personaje al que se le ha empezado a tratar bien. Desde luego no. Es que por eso, es un personaje que, en mi opinión, se le ha empezado a tratar mejor muy, muy recientemente. Durante muchísimos años el personaje del pingüino era un personaje muy característico de Batman, pero que siempre ha sido de los peores que ha tenido. Esto es así, de los más famosos, pero no era muy allá. No deja de ser un padrino de la mafia frustrado, ¿no? O sea, y este pingüino de Tim Burton, casi a mí que me gusta más. O sea, es casi un monstruito. Bueno, a ver, eso es muy te Tim gusta Martín, ¿eh? Porque no sé si lo sabes, pero está basado un poco en el aspecto que tiene el doctor Caligari en la mítica película, ¿no? La primera opción no fue este actor, la primera opción fue Dustin Hoffman, que yo siempre lo he pensado, no sé hasta qué punto lo hubiese hecho mejor. Yo estoy por asegurar que un poquito mejor sí, pero vamos, la referencia es eso que te digo. A ver, Tim Burton es un tío bastante retorcido, en todas sus películas incluye muchas referencias. De hecho, el pingüino está durante mucho tiempo, si no haciendo referencias bíblicas directas, sí que lo que le ocurre a él, pues eso es, tiene paralelismos con la Biblia, ¿no? Pues es arrojado al agua siendo un bebé, pues como ocurrió con Moisés, o cumple su misión a los 33 años como Jesucristo. Entonces, sí que hay una obsesión por darle referencias bíblicas, aunque sean veladas. Y luego lo que digo, le da un poco el aspecto del doctor Caligari, porque como digo, Tim Burton es una persona que le gusta mucho las películas también de cine clásico y suele meter ahí cosas ocultas. Ocurre también con el personaje de Christopher Walken, que su nombre era el nombre del actor que personificó al vampiro de Nosferatu, ¿no? Entonces, ese tipo de guiños que luego pasan desapercibidos sí que están en el bagaje de Tim Burton. Max Schreck. Sí, señor. Bueno, de todas formas, ya os digo que tampoco tenemos tiempo para indagar mucho en este asunto, porque tenemos que llegar a la época de la que realmente queremos hablar. Así que, Antonio, dime. Venga, os iba a decir que vamos a ir resumiendo. Entonces, Batman vuelve, Raúl, lo que tengas que decir. Vale, no me extenderé demasiado porque estoy contigo. Yo creo que lo que vino, no inmediatamente después, pero unos años después, de la mano de Nolan, merece más nuestro tiempo que nuestros productos así primigenios y un tanto duditativos. Te doy la razón. No, solo quería decir que una cosa que no se me ha escapado decirlo de la anterior película, pero aquí también tiene validez. Y es el hecho que yo entiendo que uno de los ejemplos más claros, en mi opinión, de que Tim Burton no supo entender al personaje de Batman en ninguna de las dos entregas, es el efecto de que Batman actúa muy cruelmente. Es un Batman que mata a las primeras de cambio y haciendo barbaridades, como en esta película, que prende fuego a uno de los miembros de la banda del pingüino sin ningún tipo de complicaciones, ¿no? De contemplaciones, y mata con demasiada facilidad, ¿no? Eso, aquellos que conocen al personaje se tienen que dar cuenta de que es contrario a la filosofía más primigenia de, no de los primeros, pero sí ya del efecto que se ha generado alrededor de Batman, ¿no? Batman es un personaje que tiene una capacidad moral bastante consistente y que se niega a matar, ¿no? Y entonces, que a lo largo de dos películas el director lo plasmase llevando cabos de crueldad bastante gratuita, creo yo que, como decía al principio, es uno de los ejemplos que Tim Burton y Batman no se llevaban bien y nunca se llegaron a entender. Muy bien. ¿Coronel Kurz? Bueno, pues yo diría que, un poco resumiendo lo que ya he dicho, ¿no?, que tiene lo mejor y lo peor de Tim Burton. Yo creo que en el fondo son películas correctas. Nos presentan por primera vez un Batman que se acerca algo más al Batman oscuro que queremos ver. Si se hubiese atado un poco más a algún actor y se hubiese contenido un poco más al director, creo que el resultado hubiese sido mejor, pero yo creo que se pueden ver las dos películas perfectamente. Para mí más, ya he dicho, la primera que la segunda, porque aunque en la segunda Michelle Pfeiffer está genial, yo con el personaje del pingüino no puedo, los cómics no puedo aquí, y si tiene el aspecto de este actor todavía menos. Muy bien, vamos a poner voz a los oyentes, hacemos una pausita y luego continuamos. No se han acumulado mucho sobre la etapa de Adam West, sobre la película de Adam West, así que voy a destacar solamente dos comentarios. El que dice Miguel In, que dice: oh, esa forma de escalar edificios, ese Batman con el pecho caído porque él no tiene tripita, qué grande, solo por eso merecía ver la serie. Y el de Charles Lannister Cerulla, que dice: la película es de las más entretenidas de la historia, llena de gags absurdos y riéndose constantemente de sí misma, tan mala que es genial, altamente recomendable para ver con los amigos y echarse unas risas. No puedo estar más de acuerdo. Vamos con los comentarios que ha suscitado la etapa de Batman de Tim Burton. Aquí ya hay bastantes más comentarios, pero vamos a ser selectivos en esta ocasión. Por ejemplo, José Manuel Corella Más dice: en su época me encantó y aunque el componente nostálgico hace que me siga gustando esta peli, no ha soportado bien el tiempo. Todo es muy histriónico, a lo Burton, solo le falta Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Habría que decir. Bueno, Alfonso Moreno dice: hago una apología de Batman Return y quiero reivindicarla como la única película de todas las de Batman en la que se le trata como personaje principal a analizar y no como un mero Bruce Wayne con traje. Trata de la dualidad de Batman y el problema que le supone sobrellevar ambas vidas sin dejarse absorber por la locura implícita de ser un justiciero nocturno, incluso a través de Catwoman y el pingüino. Esto representa en el extremo en el que podía haber caído Batman si no hubiera seguido el camino correcto. Ni más ni menos. Por eso, y por otros motivos, creo que es incluso mejor que la primera película de Barton. Bueno, pues como veis, aquí hay gente que... En fin. Bueno, Iván F. Suar dice, Batman es Michael Keaton, y sobre todo con diferencia, el mejor diseño de Bat-traje, de Batmóvil y de Gotham City, sin mencionar la preciosa Batnave. Ah, y la única película que he ido a ver dos veces al cine, me imagino que será la primera. Bueno, hay bastante más comentarios por aquí, pero es que... Vamos a ver, por ejemplo, el de Francisco Maximiliano Galvez dice, gran película, me imagino que están hablando de la primera, no sé. Lamentablemente, subvalorada en nuestros tiempos por toda la nueva horda de fans que han visto a Nolan en un... que han convertido a Nolan en un dios. Sin tener en cuenta que para el tiempo esto fue una revelación, sobre todo si pensamos que su único precedente fue Batman de Adam West. Además, la interpretación de Nicholson es genial y muy acorde a los cómics de esa época. Bueno, y hay más comentarios por aquí, pero es que son todos, me vais a perdonar, pero es que son todos un poquito más de lo mismo. Entonces, luego a lo mejor damos un bloque de los oyentes un poquito más extenso, pero en esta ocasión nos vamos a quedar aquí. Antes de irnos a la pausa, y precisamente con motivo de irnos a la pausa, vamos a hablar de la etapa de Michael Schumacher, iba a decir, ojalá, preferiría hablar de Fórmula 1 antes que de tal, de el señor Schumacher, que hizo dos películas, Batman Forever y Batman y Robin, películas de las que yo aquí como director, y me hago responsable de esto, prohíbo hablar en exceso. Así que tenéis un minuto de reloj, y además os voy a cronometrar, porque no quiero dedicar más tiempo a estas películas de 60 segundos. Así que, Coronel Kurz, un minuto. Bueno. Para hablar de las dos, ¿eh? Las dos son un despropósito, o sea, Jim Carrey es un despropósito, y el enigma que hace aquí, bueno, es para matarlo y torturarlo. De la otra, bueno, no vamos a hablar de Alicia... Y la forma en que va engordando paulatinamente y no le entra el traje, ni vamos a hablar de lo poco batmaniano que es el amigo Clooney. El creador de Batman dijo que Val Kilmer era el mejor Batman, así respondemos al oyente que ha dicho antes que el mejor era Michael Keaton. Yo no sé si Val Kilmer ha sido el mejor Batman, a mí me gusta mucho Christian Bale. ¿Cuáles son los problemas más gordos de estas dos películas de Schumacher, aparte de alguna interpretación, como ya he dicho? Es que todo lo que es la puesta en escena pasa ya de lo que es el escenario de cartón piedra más o menos bien llevado de Tim Burton a ser una especie de conglomerado kitsch. Bueno, parece a veces un anuncio de la Liga de la NHL, de la Liga de Hockey Norteamericano. Ver a Schwarzenegger haciendo de Mr. Frío, es que son muchas cosas, es que es deplorable, de verdad, ¿eh? Es que no se puede aguantar, yo no las aguanto del tirón. Bueno, de hecho, cuando aparece Jim Carrey la quito, y en la otra hay momentos en que veo a Schwarzenegger así y me deprimo. Bueno, Raúl Martín. Yo aquí, dentro de lo que es el espacio de lo mejor, lo único que me parece positivo de estas películas es la rectificación que se lleva a cabo y se convierte Batman en un personaje que no mata. En ese sentido sí que hay un poco más de fidelidad con el cómic, pero acaba ahí, ¿no? Todo lo otro es malo. Efectos especiales, interpretaciones, escenarios, vestuario. Muy simple. El resto no vale para nada. O sea, yo creo que se convirtieron aquí en meros productos mercantilistas que intentaban sacar dinero a base de tener actores con renombre y escenas lo que ellos entendían como espectaculares, y tampoco creo que haya que decir demasiado, ¿no? Tan solo comprobar que como estas películas acabaron con la carrera de varios actores como Val Kilmer, Chris O'Donnell, la Silverstone. Y además con razón, ¿no? Porque las películas eran horrendas, ¿no? Y un poco te queda la sensación de la oportunidad desperdiciada, ¿no? Porque a medida que avanzaban los años, la verdad es que el avance de los efectos especiales hubieran podido facilitar que tuviéramos un Batman estéticamente mucho más logrado de lo que se podía lograr en la época de Tim Burton, y es una oportunidad completamente perdida, ¿no? Porque aquí sí que se desfiguró completamente la franquicia y se llegó a decir, a lo mejor soy muy drástico, pero en mi opinión se arrastró por el barro todo lo que era la esencia del personaje, y ya en la última película me da la impresión que los fans del cómic renegamos completamente de estas películas, y yo ya lo acabo así, ¿no? Yo creo que empezó un poco ya con un escepticismo y ya la última película está el despropósito que no creo que le guste a nadie, ¿no? Ni a los fans ni a los no fans, ¿no? Ni siquiera a los cinéfilos, es que no hay por dónde cogerla, sinceramente. La verdad es que Forever era mala, pero yo creo que ya con Batman y Robin dijo, pues ahora os vais a cagar. O sea, creo que lo hizo ya en plan venganza, en plan ahora ya estoy desatado, voy a hacer todo lo que me dé la gana y madre mía, todo fue malo. O sea, yo puedo perdonar en serio. Y, mira, puedo perdonar incluso los pezones si luego más o menos me cuentan algo interesante. Pero es que, de verdad, es que no hay por dónde pillarla. Lamentable. Y luego ver a algunos actorazos como Tommy Lee Jones rebajándose a un papel como el de dos caras, como ese particular dos caras que... En fin, es que es tan imperdonable que ya le hemos dedicado demasiado tiempo. Pero mira, vamos a dar algo positivo. Mira, una cosa positiva es que al final le dieron el Robin a Chris O'Donnell y no se lo dieron a Christian Bale, porque imagínate que hubiese entrado al final Christian Bale haciendo de Robin en estas. Pues nos hubiésemos quedado sin Christian Bale para Nolan. Nolan hubiera encontrado otro, sin ningún problema. De hecho, bueno, ahora hablaremos sobre Nolan, porque sí es verdad que durante muchísimo tiempo se había pensado en Guy Pearce para que hiciera de Batman, pero bueno, eso lo vamos a hablar después de la publicidad, entre comillas, de la pausa que vamos a hacer. Aquí acabó la etapa de Batman de Schumacher. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. No vamos ni siquiera ni a dar mención a los oyentes, aunque nos han dejado por aquí unos cuantos comentarios y ni uno solo positivo, así que nuestro muro de Facebook, el que se los quiera leer, que se los lea, porque todo el mundo aquí le da pal cuerpo. Pequeña pausa, volvemos enseguida con algo con lo que por lo menos nosotros no vamos a ser muy detractores. Continuamos aquí en la órbita Endor, nos vamos a meter ya en profundidad en la etapa de Christopher Nolan. Etapa que yo sé que hay muchísimas personas que no soportan. Sé que tienen muchos detractores, muchísimas personas que dicen que si son muy lentas, que si esto, que si lo otro. En fin, no obstante, es una trilogía que en realidad creo que es una de las más completas que se le ha dedicado a un superhéroe. No vamos a decir que sea la única completa, pero sí es de las más redondas. Tuvieron que pasar muchísimos años porque Batman y Robin se estrenó en el 97. ¿En el 97? ¿Sí? ¿Es este dato correcto? Bueno, y Batman Begins fue en el año 2005. Pues mira, no fueron tantos años como yo pensaba. No obstante, sí es verdad que Batman necesitaba una buena película. Marvel estaba haciendo películas de superhéroes muy buenas. Y DC pues tenía que darle esa respuesta, ¿no? Ese toque de respuesta a Marvel. Y por supuesto, Batman era el personaje ideal. En aquel momento Christopher Nolan ya había hecho algunas peliculitas bastante interesantes, básicamente Memento y básicamente Insomnio, cuando cae en sus manos este proyecto. Como ya hemos dicho, había muchísimos aspirantes a ser Batman. Nolan en un principio apostó por... no vamos a decir que fueras actor fetiche, porque solamente lo había sacado en una de esas dos películas, pero que le caía muy bien que era Guy Pearce y que a lo mejor según su opinión se adaptaba al papel. Bueno, habrá gente que lo pueda ver. Yo no la acabo de ver, pero tampoco veía yo a Christian Bale. Esta es la realidad. Yo no veía a Christian Bale en el papel. Así que muchas veces es más la dirección y el guión que se le da a un personaje, lo bien escrito que esté y lo bien dirigido que esté, para que cualquier actor, a lo mejor cualquiera no, pero para que haya un actor así que con que dé el tipo corporal, directamente ya lo haga bien. Y con Christopher Nolan no vamos a decir que todo sea una garantía de éxito, pero yo tenía bastante fe en este director, en el que no había tanta popularidad en torno a su nombre como hay ahora. Realmente no era un director famoso. Pero bueno, yo me fiaba de este tío porque las dos pelis que había visto de él me gustaban bastante. Además se rodeó de un elenco de actores bastante interesantes como Liam Neeson, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman. Vamos, que la cosa está bastante bien. También estaba Katie Holmes, pero ¿qué se va a hacer? Batman Begins. ¿Qué empezar a decir sobre esta película que de algún modo iniciaba esta trilogía de Nolan? Coronel Kurz. Bueno, pues yo creo que... A ver, aquí hay cosas que daban un umbral de éxito a priori interesante, ¿no? Por ejemplo, yo creo, y aquí sé que habrá gente que no esté de acuerdo, que esa dupla que hace Christopher Nolan a la hora de escribir los guiones con David Goyer, que se reparten un poco el trabajo, y aunque generalmente sí que suele terminar haciendo el grueso de la historia Goyer, a la hora de hacer lo que le llaman el script, interviene bastante Christopher Nolan. Yo creo que eso, unido al hecho de que decidieron basarse, aunque luego no es tan evidente, pues sí que hay bastantes referencias a lo que es el cómic de año 1, que ya hemos hablado de él, yo creo que eso ponía unos buenos mimbres en cuanto a lo que era la creación de la historia. Desde el punto de vista de la grabación, además, se optó por algo que era muy arriesgado, pero que al final terminó saliendo bien, que fue prescindir de la segunda unidad, ¿no? Entonces aquí no había segunda unidad y, aunque fue mucho más trabajo, Christopher Nolan se guardó el control creativo completo y fue él, con la primera y única unidad, el que hizo toda la grabación de la película. Fueron 129 días de filmación, lo cual supone, para el que no esté en estos temas, un verdadero palizón para el director. Como has dicho tú, a la hora de elegir el casting creo que hubo grandes aciertos. Vamos a dejar, si quieres, de lado a Christian Bale, pero yo creo que Michael Caine como Alfred está brillante. El papel que le dan a Morgan Freeman para hacer de Lucius Fox, yo creo que es también increíble. Ver, por ejemplo, a Liam Neeson haciendo de Dukar, o si lo quieres llamar Ra's al Ghul, es también todo un hallazgo. E incluso la incorporación de Roger Howard, que hace un papelito mínimo, pues ya se ve que es genial. Optar también por Gary Oldman y acercar al Jim Gordon al de los cómics también fue un acierto, porque yo creo que estaréis conmigo, los Jim Gordon anteriores se alejaban excesivamente de lo que es el cómic. Aquí, como digo, luego si quieres lo vemos, hay cosas que están muy parecidas a año 1 o sí que por lo menos están apuntadas, y yo creo que eso le da una buena base. Don Martín. Bueno, yo aquí lo primero que tendría que destacar es que si yo fuera DC Comics, haría todo lo posible porque este director no se marchara en la vida y no parase nunca de hacer adaptaciones de sus cómics, ¿no? Porque la verdad es que el rendimiento que tuvo Batman Begins fue algo realmente espectacular, ¿no? El resultado que dio en taquilla, doblando largamente el presupuesto de 150 millones que tuvo, fue algo completamente sorprendente, ¿no? Este Batman fue algo que rompió moldes y dejó a todo el mundo, en mi opinión, bastante boquiabierto, porque no se lo esperaban, y sobre todo viniendo de una franquicia prácticamente desahuciada como estaba, porque el regusto que había dejado era que todo el mundo tenía en la mente películas bastante malas, ¿no? Y yo recuerdo un poco que las comidillas que se encontraban en las tiendas de cómics era eso, ¿no? Era volver a hacer otro Batman, ¡buf! A ver lo que va a salir. Encima han cogido a Nolan, que no tiene experiencia previa, ¿no?, en elementos de superhéroes y tal. tal, ¿no? Y le salió redondo y bueno, a partir de ese momento se ha convertido, yo creo, como en uno de los referentes de cómo hacer una película de superhéroes completamente diferente, arriesgada y con unos, vuelvo a repetir, unos resultados en taquilla impresionantes que encumbran a este director todo un Midas, ¿no?, del producto cinematográfico. Sí, señor. La verdad es que al menos había una especie de respeto, por decirlo así, a intentar trasladar un personaje que se pareciera al de los cómics, aunque también había bastante carta blanca a la hora de redibujarlo para que se adaptara a la historia que se quisiera contar. De ahí que, bueno, pues se permiten no pocas licencias, pero que hasta cierto punto, pues, como este se supone que es otra versión, ya nos hemos alejado de aquellas películas que de algún modo intentaban tener una continuidad con los cómics, de tal modo que lo que veíamos en las películas o en las series tenía que afectar a lo que pasaba en los cómics, sino que aquí ya estamos hablando de, ¿cómo decirlo?, universos alternativos, ¿no?, por decirlo así, diferentes versiones. Pero aún así, el hecho de que se dejaran amparar, ¿no?, sobre todo por año 1, como ya habéis comentado, pero también hay no pocas cosas del largo Halloween, ¿eh? En serio que hay muchísimos de esos aspectos. De hecho, el hecho, todo lo que tiene que ver con este gángster Carmine Falcón, que aquí las cosas como son, no se parece mucho, ¿no?, al gángster de los cómics, pero bueno, le dan un cierto papel y tal. Y también algunas cosillas que se importaron del regreso del Señor de la Noche, como por ejemplo el Batmóvil, ¿no?, ese Batmóvil tanque, por decirlo de algún modo, le vino bastante bien. No obstante, Nolan tenía bien claro que había unas películas de Batman que ya se habían hecho, que no tenían nada que ver con las suyas, y resultaba casi necesario el empezar con villanos que no se hubieran visto hasta ese momento, por si la cosa no funcionaba. Esto es una cosa que también pasó con Spider-Man, con el Amazing Spider-Man, este reboot que se hizo hace poco. Y es que hay que contar con que ya ha habido una versión cinematográfica de esos villanos y hace falta presentar villanos nuevos. De ahí que no salgan los clásicos. Si tú haces una película de Batman y no se ha hecho ninguna película de Batman hasta ese momento, pues ¿de quién vas a tirar? Pues del Joker. De dos caras, ¿no?, que son un poquito los más representativos. Pero aquí se apostó por el espantapájaros, por este Carmine Falcón y sobre todo por Ra's al Ghul, ¿no? Entonces eran villanos que hasta ese momento no habían tenido su representación en la gran pantalla y aquí se trasladan, pues, de un modo, pues, más realista, ¿no? Este espantapájaros no es el de los cómics, ¿no?, que es un espantapájaros, va vestido de espantapájaros de verdad, con sombrerito, va con máscara de paja y demás. Este tío es completamente diferente, más incluso refinado. Pero oye, te lo puedes creer, porque el punto de partida de Batman Begins era, a mi juicio, el hecho de trasladar a la pantalla una historia que te pudieras creer hasta sus últimas consecuencias. Y de hecho, todo lo que ocurre en pantalla, en un momento determinado, podría pasar en el mundo real, en el mundo que hay más allá de nuestras ventanas. Es difícil de creer, no es tan difícil de creer, o sea, quiero decir, o sea, hace falta que existan todas esas cosas, una liga de las sombras, que sean una especie de ninjas modernos que entrenen a los tíos, pero bueno, yo creo que con entrenamiento cualquiera, con mucho entrenamiento, pues una persona podría hacer lo que hace este tío. O sea, realmente era una película que intentaba ser realista y creíble. Y en este sentido, pues el ejercicio, ¿no?, de filmación que hace Christopher Nolan me parece maestro. También es cierto que en el proyecto, digamos que en esta traslación se carga algunas cosillas que yo ya he dicho que son a lo mejor un poquito más, no sé, vale que en una película realista ver Gotham como la hemos visto siempre en los cómics, pues no la puedes representar tal cual, y de ahí que haya que, no sé, hacerla menos carismática, menos oscura, menos gótica, pero en fin, no deja de ser un pequeño varapalo, ¿no?, para los que siempre hemos visto la ciudad de ese modo. Pero bueno, en fin, yo creo que en esencia sí que era una película que de algún modo nos volvía a rebotear El hombre murciélago de un modo bastante exitoso. Además es un guión muy exigente y bueno, la verdad es que todo el mundo está muy bien en su papel. Quizá la mejor traslación de todas es la del comisario Gordon. Yo creo que tanto Gary Oldman, que ya se había hartado el tío, tenía un empacho de personajes de villanos excéntricos e hilarantes, ¿no? Hasta ese momento recordemos los papeles que había hecho Gary Oldman, es que daba bastante penita ya. Y que volviera a hacer de bueno, oye, le vino bastante bien. Y además un personaje contenido, un personaje con una carga dramática importante. Oye, la verdad es que lo bordó. Y sí que es el personaje trasladado de los cómics más realista en su versión, ¿no? O sea, realmente este ya, sí que es el comisario Gordon de año. A ver, no puedo dejar de decir una cosa. Porque yo echo de menos en este Gordon, y que no se trata, por un lado, los problemas internos que tiene en su puesto, y por otro lado, su vida familiar, ¿no? Esa infidelidad a su mujer, esos problemas maritales, la separación, que aquí a lo largo de la trilogía queda simplemente apuntado. Hay un momento en que ves que lo ha abandonado, que su mujer se ha ido con los niños, pero tampoco te lo explica. Hace añadidos también que me parecen interesantes, porque el hecho este de que se conozcan, de que sea Gordon el primero que atiende, digamos, en comisaría a Bruce Wayne siendo un niño cuando mueren sus padres, pues es un añadido que luego le viene bien a la trilogía, porque lo abre así y lo cierra también un poco así, ¿no? Pero yo creo, además, que destaca una cosa, y yo no sé si estáis de acuerdo. Yo al final una película me termina llenando, ¿no?, en función de si recuerdo o no recuerdo los diálogos, si estos son interesantes. Y yo creo que aquí es la primera vez en la que ya aparece una película de Batman en la que hay frases que se recuerdan, ¿no? Se habla sobre la justicia, sobre si alguien utiliza la violencia, si lo hace por su propio beneficio, pues es un verdugo, ya no es justicia. Y cosas así, ¿no? Por ejemplo, se dice concretamente que la justicia es armonía y la venganza es satisfacción personal, ¿no? Cosas de esas, o por ejemplo, que el adiestramiento no es nada si no se tiene la voluntad. Y en ese sentido, todos los momentos que tiene con Ra's al Ghul, o todos los momentos que tiene de discusión interna, incluso cosas con Falcone, o lo mismo que le dice su padre, que se repite varias veces a lo largo de la película, de que le pregunta ¿por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Bueno, pues todo este tipo de cosas al final terminan armando las películas, y parece que no, pero es lo que al final te deja esa sensación de regusto, que te lo hace más real, que te lo hace más creíble y que te da, pues eso, lugar para meditar y para pensar algunas cosas. Yo sobre Jim Gordon he de confesar que el primer contacto que tengo con él en la película no me gusta, porque hasta ese momento parece que la historia está siguiendo el hilo de año 1, y sin embargo en la presentación del personaje contradice esta historia, porque se nos cuenta que Jim Gordon vive en Gotham de toda la vida, y en año 1 vemos como es un policía que bueno, llega en sus horas bajas a esta ciudad, ¿no? Sin embargo, poco a poco he de reconocer que también, principalmente porque el personaje se parece mucho al que vemos en año 1, me refiero físicamente, y siguientemente en la parte del largo Halloween, a mí sí que me gusta bastante, y luego está cuidado con bastante mimo, ¿no? De hecho, la familia que tiene en la película es exactamente la misma que vemos en los cómics, ¿no? Tiene un hijo llamado Jim, tiene una hija llamada Bárbara, es una mujer y etcétera, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que me gusta que se le dé bastante, bastante luz a este personaje, ¿no? Se haga que brille dentro de la historia, porque es una parte muy importante dentro de la mitología de Batman, que sinceramente hasta ese momento estaba muy infravalorado, no se había explotado como debía. Aún así hay cosas que no termino de entender. Hay una cosa que sí voy a decir que me pasa con todas las películas de esta trilogía de Nolan, y es que creo que están todas demasiado alargadas. De hecho, para Batman Begins, aunque sea la primera, 2 horas 20 minutos me parece excesivo. Yo creo que se podía haber recortado. Pero luego digo que hay cosas que no entiendo, porque por ejemplo se utiliza de año 1 la figura de Flash, ese compañero corrupto de Gordon, y sí que se podía haber hecho un poco más fiel físicamente, por ejemplo, que no costaba nada el cómic. En vez de ponernos un Flash joven, fuerte, casi incluso atractivo a su modo, y que llega a enfrentarse físicamente con Gordon, pues en vez de hacer eso, pues se decanta por un zampabollos desagradable y dejado, ¿no? Entonces hay veces que no termino de entender por qué se hace traslación de personajes y de circunstancias, incluso de tramas, no aprovecha y hace también traslaciones de aspectos visuales, ¿no? Sí que también, para ser año 1, creo que todavía le falta un poquito de más suciedad a Gotham. Yo creo que debería tener mucho más bajo fondo y debería ser todo mucho más sucio, más destartalado. Se debería ver más la podredumbre que no se ve. Yo estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor... verdaderamente esta película dura un poquito más de lo que debería. A lo mejor este aspecto se nota muchísimo más en la tercera película, que tiene un exceso de duración total, pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero bueno, no sé, realmente esta película, si te fijas bien, tanto estéticamente como en muchos otros aspectos, es muy diferente de las otras dos que vinieron después. Aquí por lo menos Gotham tenía un toque todavía excéntrico, por decirlo así. Todavía veíamos diseños así art deco, un tren que recorría total y absolutamente los edificios. No sé, de un modo así como muy... muy a lo Gozan de los cómics. Y todo eso luego se perdía en las siguientes películas. Aquí todavía había un interés por intentar aportar una estética gótica, que yo creo que luego directamente Nolan rechazó totalmente y nos presentó la ciudad de Chicago sin más y sin maquillar, por decirlo de algún modo. Lo cual creo que para mí es un error, porque no se le saca partido a los barrios estos bajos de Gozan, es decir, a los Narrows, que yo creo que tenían un aspecto bastante resultón y que, oye, quedaba muy bien en pantalla. No obstante, bueno, sí es verdad que a lo mejor todo el asunto del entrenamiento de Batman dura a lo mejor más de la cuenta. Sí es verdad que Batman tarda mucho en aparecer, pero la primera intervención de Batman como tal es formidable, ¿no? Así casi nos asusta, ¿no? Casi es una especie de monstruo a lo Viernes 13, ¿no? Que va cargándose a los matones de Falcón uno por uno y de un modo así como muy resultón. Queda bastante bien. La primera aparición de Batman es muy buena. Pero luego le vemos poco. La verdad es que acabamos echando de menos a Batman. Esta es un poco la realidad, ¿no? Y también es cierto que la secuencia culmen ahí en el tren tampoco es que sea tan buena, no sé. Hay una de estas cosillas, y este es un palo que yo le quiero dar, y llevaba tiempo queriéndoselo dar a Nolan, y que es achacable a todas las películas, y seguramente habrá gente que me lo discuta y habrá gente que no. Y es que las peleas son muy convencionales. A mí no me gustan. O sea, yo directamente tengo que decir que las peleas de Batman no me gustan. Prefería las peleas de Bruce Wayne contra Henry Ducard, ¿no? O sea, cuando están ahí con las katanas en el hielo y demás, están mejor coreografiadas que luego cuando vemos a Batman, que, chico, no me gustan nada. De hecho, las peleas de la trilogía de Nolan, habida cuenta del cuidado, ¿no? Y de las coreografías que se hacen a día de hoy de ese tipo de escenas, ¿no? Que podemos ver cosas espectaculares. No estoy diciendo que convirtiera las peleas de Batman en una cosa a lo cine de Hong Kong, pero oye, yo qué sé, se puede hacer mejor. Francamente, las peleas de Batman a mí no me gustan ni un pelo. Y tengo que dar un palo porque llevaba tiempo queriendo hacer. Las peleas de Batman de Nolan a mí no me gustan. O sea, casi apestan. Estoy de acuerdo, pero yo quiero pensar... que la limitación del traje hacía que eso fuese un poco así, porque como dices tú, ahora hay unos especialistas de tal calibre que puedes hacer unas luchas con agarres, con proyecciones, con llaves, que pueden ser espectaculares. Y aquí al final se queda un poco en golpes y en puñetazos convencionales. Tú lo has comentado y yo creo que un poco a mí el espíritu que más me gusta de Batman es un poco es el de un grupo de malhechores por ahí diseminados y de repente desaparece uno, desaparece otro. Yo creo que ese Batman actuando desde la sombra y que de la misma forma que estás hablando con él te giras y ha desaparecido, estás hablando con un compañero delincuente y de repente está colgado una farola. Yo creo que haber seguido un poco más en esa línea y haber dejado solo alguna lucha de puñetazos finales, pero más coreografiados, como digo, en plan llaves, agarres y proyecciones, pues habría ganado la película. Hombre, lo que sí que hay que destacar en los enfrentamientos y las luchas que tiene es que sí que se traspola el elemento del cómic en que Batman sale herido. Eso sí que está muy claro, ¿no? En diversas ocasiones vemos que el enfrentamiento de Batman, ya sea contra policías, esbirros, de quien sea, sí que se cobra un precio, ¿no? Esto en las películas no estaba tan patente hasta ese momento. Y ese quizás es un elemento que sí que habría que destacar en el lado positivo de la balanza, ¿no? Pese a que puede que sí... Yo considero que no tiene las mejores peleas, ¿no?, que hemos visto alrededor de personajes de cómic. Sin embargo, al menos sí que mejora sustancialmente todo lo visto hasta ese momento, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, es impagable el momento de llamar a los murciélagos y ver a Batman envuelto con todos esos murciélagos, como en año 1, es impagable. Entonces, cuando ve alguno escenas como esas, se le olvidan un poco cosas como, por ejemplo, volver a oír, y no es por insistir, a nuestro amigo Ken Watanabe, otra vez con ese, que ya lo hemos comentado aquí, cada vez que sale este actor en una película y vemos el doblaje ese simulando el acento japonés, es que te rasgas las vestiduras. Bueno, sobre el no sé si queremos hablar sobre el doblaje de esta película. ¿Queremos hablar sobre el doblaje de la saga? Yo creo que es un... Yo creo que lo que hacen con la voz de Batman, para mí es un fallo grande. Yo hubiese optado por otra historia. Esa voz casi afónica y de susurro no me gusta nada en el doblaje. De todas formas, vamos a ver. La voz de Christian Bale es una mierda. Vamos a dejarnos ya de gafapastismos. Es una mierda de voz. Y de hecho, la voz original es así, es una voz así. De hecho, es más, a lo mejor en esta película todavía se le entendía siempre, pero en las siguientes películas, y se ha hecho mucha coña con este asunto, pero mucha coña, con el asunto de que Batman, cuando se pone nervioso y cuando se pone a interrogar a la gente, no se le entiende, no habla bien, no vocaliza. De hecho, el interrogatorio de Batman, cuando está preguntando dónde está ella en inglés, te descojonas porque no se le entiende nada. Y de hecho, en la última película ocurre tres cuartas de lo mismo, cuando interroga a Bane ahí preguntándole dónde está el detonador. Es que realmente es patético, tío. O sea, no es, sí, vale, o sea, es lamentable. En eso estoy de acuerdo, pero ya que tú estás en el doblaje, de la misma forma que a veces te pegas licencias en el doblaje, ¿no? Pues si te vas a, si tienes esa oportunidad, no te gusta el doblaje de Christian, o sea, no te gusta el camino que ha tomado Christian Bale, o no se entiende y tú puedes hacerlo de otra forma, joder, no optes por esta especie de, yo qué sé, llamarlo afonía, no sé cómo llamarlo, pero a mí me pone muy nervioso, porque creo que por lo menos escuchado en castellano, ya en inglés es otro asunto, pierdes un poco todo el poder visual que tiene Batman, ¿no? Ves a un tío oscuro que da miedo, que debería decirte algo y te deberías cagar por las patas. De hecho, en los cómics, cuando hablábamos de Frank Miller decía que una de las cosas que quería trasladar a Batman es que Batman asustase a la gente simplemente por el hecho de estar ahí presente, ¿no? De que sea una amenaza simplemente su propia presencia, ¿no? Y aquí, vale, su presencia es amenazadora, pero en cuanto abre la boca, pues a mí se me cae. Yo tengo que decir que a mí, al final me he acostumbrado, porque además le ha doblado en varias películas de animación, en un montón, no sé si son 4 o 5 de películas de animación ya en las que le ha puesto la voz, en los videojuegos de la saga Arkham y en las 3 películas, y al final me he acostumbrado a la voz de Claudio Serrano en castellano, pero en un principio no me parecía una buena opción. Y aunque ahora lo acepto y al final te habitúas, es que te acabas acostumbrando. Sí, es verdad que a lo mejor, si yo hubiera dirigido el doblaje de esta película, hubiera elegido Doctor. Esto yo lo digo con el corazón en la mano y lo siento mucho, pero esto es así. Amén de que las elecciones de las voces de esta película de muchos actores fue un error. Lo de Morgan Freeman, de que quitar a Pepe Mediavilla y poner otro tío que no la ha doblado en su puta vida, pues tampoco fue muy acertado. En fin, no obstante, y volviendo otra vez a la película, prefiero pasar del tema del doblaje. Sí, es verdad que es una película que desde luego era un antes y un después. Hasta esos momentos no habíamos visto una película tan seria, ¿no? Y además gustó a la crítica, a los fans. A lo mejor en aquel momento los dividió un poquito más que películas que vinieron después, que a lo mejor aunó un poquito más a todos esos que habían sido detractores en la primera, pues los recuperó un poquito para el personaje cinematográfico. Pero sí es verdad que en aquellos momentos casi la mayor parte de la gente quedó muy contenta. Y bueno, y añade que mete humor, y además es un humor que no molesta, fino y en detallitos, ¿no? Por ejemplo, el momento de sus dos acompañantes metidas en esa piscina ornamental en el hotel, que el tío compra el hotel para que se puedan meter en la piscina, y además lo disculpa diciendo que son europeas, ¿no? O cuando está hablando Lucius Fox con el personaje que interpreta Roger Howard, Earl, y le dice, no te lo ha comunicado nadie, y luego se la devuelve. Bueno, pues son pequeños chispazos de humor encajados no en mitad de la acción, que yo siempre he pensado que eso es un error, ¿no? Puestos a lo largo de la película, que te ayudan un poco a soportar el que digo ya, para mí es exceso de duración, y que creo que están bien, ¿no? O sea, yo creo que toda película de acción, aparte del momento serio, tiene que tener sus momentos de humor, pero que el humor tiene que ser con cuentagotas, fino y en el momento preciso. Y yo creo que aquí, por lo menos, se consigue. Y a mí también me da la impresión de que, en cierta manera, los fans del cómic nos tratan bien, ¿no? Porque tú estás viendo la película y aparece el psicópata este de Sats, ese que cada vez que mata se hace una cicatriz. Y bueno, pues puedes ver la película sin tener ni idea de este personaje y de quedarte tan contento, ¿no? Pero cuando te lo ponen así haciendo un cameo sutil, ¿no? Tú que te has leído el cómic y ya conoces un poco lo que es la idiosincrasia de este personaje, pues te hace gracia, ¿no? Y aparte de eso, también me gusta que es la primera película, si no recuerdo mal, que te refleja el sanatorio de Arkham, ¿no? Eso también no tienen por qué, ¿no? Pero mira que te pongan este pequeño guiño, ¿no? Haciendo alusión a que Jonathan Crane trabaja en él, ¿no? Incluso teniendo algunas escenas y tal, lo encuentro que son intentos más claros o menos, depende de cómo te pueda parecer, pero de intentar meterse a los fans de toda la vida en el bolsillo, ¿no? Como ofreciéndole perlas que o ciertos detalles que sabes explícitamente que van destinados a ellos porque van a ser los únicos que le van a encontrar la gracia. Sí, aunque la traslación del asilo Arkham tampoco es que sea muy... Sí, muy fiel, ¿no? Muy lenta, o sea, eso sí. No es ni muchísimo menos una mansión ni nada por el estilo, pero bueno, en fin, al menos se mete, ¿no? Por cierto, has mencionado Jonathan Crane, Cillian Murphy, a mí me encanta este chaval, la verdad es que creo que es uno de estos actores de su generación que sin demasiado ruido está convenciendo a todos los directores, y la verdad es que este tío lo clava. Sale también Tom Wilkinson, que también es un actor que me gusta bastante, haciendo de Falcón, un actor muy veterano. Quizá el único problema, y ya vamos a hablar también del tema, Katie Holmes. Lo he dicho antes así de forma velada, pensaba que ibais a entrar a trapo. Katie Holmes, ¿qué decir de Katie Holmes? Pobrecita. Sí, lo que ha pasado a esta mujer. Sí, no, bueno, ya es gracioso porque no es la primera película de Batman en la que aparece una ex de Tom Cruise, que parece que las ex de Tom Cruise, aparte de a lo que están condenadas en vida, están condenadas a participar en Batman. Sí, pero yo te lo juro que, joder, tío, Nicole Kidman en Batman Forever, sí, quizá fuera lo mejor de la película, sí, pero sí. Katie Holmes es lo peor de esta película. A ver, sí, vamos a ser sinceros, no es buena actriz, porque no es buena actriz. Aparte de que no es buena actriz, pues tiene un defecto muy evidente en la boca y se le nota, ¿no? Y eso en inglés, por ejemplo, en la dicción interviene. Entonces, una actriz con pocos recursos, que físicamente tampoco es espectacular, pues aporta poco al personaje. Un personaje que en principio va a ser muy importante para la historia tal como la plantea Nolan, porque va a tener una inserción en la segunda película. Y lo que le va a ocurrir en la segunda película, que luego lo trataremos, va a ser fundamental también para la tercera. Y empiezan con una actriz que, en mi opinión, no da la talla, y encima la sustituyen. Y a la hora de sustituir, tampoco, en mi opinión, aciertan en la segunda película. Entonces, lo que se hace con el personaje de Rachel Dawes, yo creo que es un despropósito desde el principio. Sí, yo también lo interpreto como un desfortunio, ¿no? Han tenido mala suerte en la elección de la primera actriz y luego, sobre todo, en el hecho de que no se le haya podido dar continuidad en la saga, ¿no? Pero bueno, mira, el cine es así, ¿no? Tiene estos pequeños traspiés y bueno, hombre, hay que reconocer que era una figura conocida en ese momento y bueno, ya se sabe, ¿no? También la elección de las actrices, bueno, conocida, va mucho por modas. Enchufada, ¿eh? Sí, esta, ¿no? Ha sido una enchufada, vamos, hay que decirlo claramente. Sí, llámalo como quieras, pero que sobre todo las actrices en el mundo de Hollywood, cuando son guapas e intentan explotar un poco el carisma o el nivel de belleza que tú le puedas dar, pues se mueve por modas, ¿no? Y hay que reconocer que en ese momento estaba relativamente de moda, ¿no? Y era, bueno, era posible encontrártela en producciones de este tipo. Bueno, también es verdad que mucha gente dijo: joder, o sea, sacan a Ken Watanabe y vaya papelón que hace, ¿eh? O sea, se lo quitan, dura un asalto. Pero bueno, también es verdad que, claro, esto sirve para encumbrar un poquito al personaje de Liam Neeson, que en esta película está brutal. Bueno, pues vamos a ir acabando, porque francamente yo sí que creo que Batman Begins sí que fue un poquito lo que a Batman le hacía falta. Lo mejor, en mi opinión, no vendría aquí precisamente, sino luego después. Pero realmente sí que se puede decir que es un reinicio de la saga más que bueno. Yo me atrevería a decir que es una película bastante buena. Y realmente DC le debe, desde luego desde el punto de vista cinematográfico, le debe mucho a esta película porque fue un poco su renacer. Luego sí es verdad que con Superman lo intentaron y no les salió muy bien. Ahora vamos a, en breve, bueno, en el momento en el que salga este programa ya lo habremos visto, si han conseguido poner a Superman en su sitio, pero con Batman habían puesto ponerle otra vez ahí en el centro del escenario y una segunda parte ya casi, tú salías del cine después de ver esta película sabiendo que iba a haber una segunda parte. Esto es así. Y realmente, pues oye, era lo que realmente le venía bien al personaje, y algunas cosillas que vimos en esta película luego se acabaron trasladando a los cómics, ¿no? Había un detalle que a lo mejor en un primer momento nos chocó a algunos y que podría ser una licencia fracasada, pero que al final ha gustado bastante, y es el tema que aparece al final de la película, precisamente en la última escena de todas, en las que vemos que la capa no solamente sirve para darle presencia y para que Batman quede más rechulón, sino que además se puede usar como parapente. Una cosa que Batman en los cómics había usado, aparte de la capa, tenía que usar un parapente o una ala delta aparte. Pero aquí se le aplica esa propiedad a la propia capa y Batman podía por ahí caer, digamos, con estilo y planear y llegar a los sitios. Esto además, que la solución del tejido inteligente está bien porque es creíble hasta cierto punto, ¿no? Cierto. Además, esto nos ha dado una posibilidad. De cara al mundo de los videojuegos, la experiencia de llevar a Batman planeando por los distritos de Arkham City, en el segundo videojuego de la saga Arkham, es una auténtica maravilla. Y además también Grant Morrison aprovechó este asunto porque luego sí que añadió las capas tanto de Batman como de Robin planeadoras y tal en la saga esta, que aquí se ha titulado como Batman y Robin deben morir. O sea que ya se puede decir que todo esto se ha trasladado a los cómics. Un invento licencioso, pero que era interesante. Y luego está todo el asunto del Batmóvil, que de algún modo, pues todo esto ya lo hemos comentado, que venía de Batman Returns. Una escena que a lo mejor, en mi opinión, dura bastante. Intenta meter ahí el sentido del humor con los policías diciendo: descríbeme al vehículo, ¿es negro? Hacen el chiste demasiado largo, en mi opinión, porque todavía hay policías ahí preguntando que cómo es el coche justo cuando pasa adelante y tal. Y no sé, tampoco es tan gracioso, francamente. Es un humor como demasiado infantil. Pero bueno, que una película que en conclusión era un buen reinicio de la saga. ¿Alguna cosita más o pasamos a la siguiente? No, yo pasamos porque si no vamos a estar aquí 5 horas. Bueno, pues ahora yo tenía ganas de llegar ya por fin. Es el año 2008 y llega Caballero Oscuro de Dark Knight. Y una película en la que, en fin, qué decir, yo no sé si es la mejor película de superhéroes que se ha hecho, pero desde luego está en el ranking de las 3 mejores. Habrá gente que dirá Los Vengadores, no sé qué. Pero bueno, yo creo que es una película perfecta. Sí que es una película larga, porque esta también era tan larga como la anterior. Son 152 minutos, que no es moco de pavo. Pero aún así, a mí siempre que la veo se me pasa rápida. Creo que es una película en la que no me sobra ni una escena, aunque también tiene sus mini fallitos, pero todo es muy perdonable. Luego hablaremos sobre eso, si acaso. Bueno, The Dark Knight. Caballero Oscuro, qué decir. Es curioso porque además, antes de que os pase de paso, es curioso porque es la primera vez que se elimina el nombre del personaje del título de la película. Esto no se llamaba Batman el Caballero Oscuro, sino que es Caballero Oscuro a secas, incluso en el original. O sea que verdaderamente eso de quitar Batman del título era muy arriesgado, pero funcionó. Sí, es arriesgado y resulta que se llama el Caballero Oscuro y el que toma el protagonismo es el Joker. Porque creo que estaremos de acuerdo que al final esta película termina siendo la película del Joker. Esta película, no, yo creo que esta trilogía, en esta trilogía Batman apenas sale. En la primera es la peli de Bruce Wayne, en la segunda es la peli del Joker y en la tercera entre Bane y Bruce Wayne se reparten la película. Es curioso, pero Batman quizás sea el personaje secundón recurrente de esta peli, de esta trilogía, ¿eh? Pero yo creo que esto es atribuible a los tres títulos, en mi opinión, ¿eh? Ojo. Sí, pero bueno, fíjate que es un proyecto de cuando lo empezaron, con el que tenía mucho, no miedo, pero sí tenía mucha cautela. De hecho, como ocurre con otras grandes producciones, durante mucho tiempo la preproducción tuvo un seudónimo, pues para que no se supiese que se estaba haciendo la película. De hecho, se titulaba El primer beso de Rory, que Rory es el hijo de Christopher Nolan. Volví a repetir, Christopher Nolan con David Goyer hacen una historia, para mí, todavía mucho más sólida que la primera. Como digo, desde un primer momento tienen claro que la figura del Joker va a tener mucho protagonismo, y elegir al Joker pues va a ser importante. Y de hecho se barajan varios nombres, entre los que están el de Paul Bettany y el de Adrian Brody, que para mí hubiese sido un error. Al final se decantan por Heath Ledger, que a pesar de que tenía todos sus problemas y luego tuvo el fin que tuvo, Christopher Nolan dijo desde un primer momento que quería con él hacerlo con él, porque era un actor muy valiente, y yo creo que es así. De hecho, se arriesga mucho en este papel, porque este papel se podría haber llevado a un exceso como lo llevó Jack Nicholson, y no es así. Sí que es cierto que hace una colección de gestos porque el personaje lo merece, pero sí que compone un personaje que no es que esté loco y tenga un humor, digamos, alocado, sino que en el fondo tiene una maldad muy muy muy clara, y la demuestra con todo lo que hace, ¿no? Todo el mundo recordará siempre la historia del lapicero y cosas así, ¿no? Entonces, tiene muchísima fuerza este personaje, lo cual no lo digo como un demérito. Y de hecho, hubo mucha pelea al principio porque, como digo, le estaban intentando desde el estudio que sacase al pingüino, y no quiso. De hecho, sí que tuvo que meter, y tampoco estaba fuera de sus planes, porque sí lo quería aprovechar, el personaje de dos caras con Harvey Dent, que me parece que la solución que le da también es muy buena en esta trilogía. Entonces, con todo eso, yo creo que armaron una buena película. Ese guión, ese paisaje oscuro, la música de Hans Zimmer y de Newton Howard ayuda bastante. Y el gran problema que tuvieron fue precisamente el de perder a la actriz que iba a hacer, que había hecho de Rachel, Kathy Hall. Entonces ahí se quedaron un poco pillados, se barajaron bastantes nombres. Al final se le dieron a Maggie Gyllenhaal, que a mí me parece un poco un error, aunque si ves las otras opciones, estuvo por ahí, por ejemplo, Rachel McAdams o Emily Blunt, pues tampoco sé si lo termino de ver. Pero yo creo que para ese problema que tuvieron con la actriz, yo creo que salvaron bien la película. Es una buena actriz, tampoco vamos a decir, no es el caso de Katie Hall. Esta yo creo que es bastante mejor actriz, y aquí hace un papel bastante contenido. Lo que pasa es que te choca ese cambio de aspecto visual de una a otra. Yo creo que lo hace infinitamente mejor que Katie Holmes. Pero no mejor, sino mucho mejor, tío. Evidentemente, es que la otra no es una actriz y esta sí. Bueno, Raúl Martín, ¿alguna cosa que comentar? Sí, hombre, yo opino sobre esta película que me parece muy bien que Nolan esperase a la segunda entrega para presentarnos al Joker, porque de alguna manera en la primera película afianzó las bases de lo que él pretendía contarnos de Batman, y en esta segunda ya se pudo desarrollar, ¿no? Todo el mundo sabe que en una trilogía la segunda parte es muy importante, ¿no? Que te puede salir un Imperio Contraataca o una segunda parte como la de Matrix, ¿no? Y creo que estuvo muy bien, en serio, de primera parte, no lanzarnos al Joker, sino ya presentárnoslos de una manera sutil en la primera entrega, y luego ya en la segunda que sea el máximo protagonista, porque claro, el personaje lo merece, ¿no? Y entonces ya aquí, cuando ya está todo rodado, nos encontramos con una película que, en mi opinión, mira mucho a la etapa de Batman de los años 70, porque traslada al personaje de Bruce Wayne, lo hace que se mude a un ático, como en aquellos años. Nos convierte también al Batman viajero que tenemos entre finales de los 70, mediados de los 80, ¿no? Vemos que se mueve a China a hacer una misión allí, tal y cual. Y tenemos una película que nuevamente vuelve a ser arriesgada, es rupturista, incluso dentro de la propia saga, porque te presenta elementos completamente diferentes, que eso, quieras que no, es muy arriesgado, teniendo en cuenta que el producto, como bien he dicho antes, había funcionado de fábula. O sea, la tónica normal hubiera sido, si algo te funciona, no lo cambies y sigue explotándolo. No, aquí vemos cómo se vuelven un poco a reiniciar todas las bases, se cambian los elementos y tienes una película que en muchos sentidos es muy diferente a la que teníamos como elemento precedente, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi diría yo que vuelven a arriesgar y le vuelve a salir fantásticamente bien, incluso mejor que en la película precedente. Ciertamente. De hecho, lo que pasa es que a lo mejor, a mi juicio, es una película que está escrita expresamente para que el Joker despunte y el Joker... entre que es un personaje intenso y sí, es muy fácil cagarla haciendo de Joker, pero como te salga bien y lo bordes, te comes a Batman y a quien haga falta. Y aquí Heath Ledger, que bueno, a lo mejor no sabemos, es complicado meterse en su vida personal y saber la serie de problemas que estuviera teniendo el actor, pero lo cierto es que de cara al personaje lo bordó. Hasta el punto de que todas sus escenas, pero todas, no hay ni una sola escena que digas, bueno, aquí el Joker está deslucido. Hasta vestido de enfermera. Brutal. Está tremendo. Es que es tremendo. Además hacen una cosa que es muy inteligente, porque así como en las otras franquicias te han explicado el tema de la desfiguración de su eterna sonrisa, aquí él mismo lo cuenta dos veces, lo cuenta de dos formas distintas y en las dos te compareces de él. De hecho, hacen una cosa que me parece muy inteligente. La primera historia que te cuenta el propio Joker de cómo ha llegado a tener esa sonrisa perpetua, sientes lástima por él. Dices, pues casi no es que lo comprendas lo que hace, pero disculpas un poco y dices, pues ha tenido una vida muy dura. Pero como luego te cuenta otra historia igual de tétrica, igual de conmovedora, ya no sabes si es un fingidor, si una es real, si es la otra, si no es ninguna de las dos. Y ese tipo de cosas denotan que la película está hecha expresamente para ese personaje. Y en torno a ese personaje circula todo lo demás. Circulan las mafias, circula Batman, circula todo. Y de hecho eso es muy fiel a los cómics, porque el propio Joker, cuando hace un ejercicio de nostalgia y trata de recordar su pasado, o lo mezcla todo, o se fusionan unas cosas con otras, o directamente se inventa su pasado. Bueno, de hecho ya lo estuvimos comentando en otro punto de este ciclo de Batman, que el propio Joker no llega a estar muy seguro de si todo ese pasado con la capucha roja se lo ha inventado él solo, es un producto de su imaginación, o si realmente tiene algo que ver con su pasado. Y todo esto, el trasladarlo aquí a la película, fue un acierto. Realmente este Joker es monumental y es una maravilla, ¿no? Y además todo el hecho de que no tiene su sonrisa perpetua por el tema de los productos químicos, sino por... sea que si lo hiciera él o lo hiciera su padre, está claro que eso son cicatrices y eso le viene muy bien al personaje. Y además eso también se ha trasladado un poquito más a toda, o sea, que no se ha quedado solo en esta película, sino que ahora ya vemos un Joker por ahí un poquito más, que es más desfigurado, ¿no? que otra cosa, ¿no? Y realmente es curioso sobre Heath Ledger. Bueno, la verdad que hizo un papelón, o sea, el asunto de los Oscar y demás a mí me la suda, pero sí es verdad que realmente Heath Ledger hizo un trabajazo impresionante. Mucha gente dice que es un poco cansino por el tema de los relamidos y de los chasqueos de lengua y demás, pero a mí me parece que eso le viene muy bien al personaje. Eso le viene perfecto, es casi como la muletilla del personaje, ¿no? Y las propias bromas serias que lleva él consigo mismo, porque el mismo hecho cuando lo ves salir del hospital, vestido de enfermera, que ya es un cuadro, con el maquillaje a medio quitar, actúa sobre el pulsador, estallan las bombas, mira para atrás, no estalla todo, se queda como diciendo, pues vaya mierda de explosión, vuelve a darle otra vez al disparador, ya se cae. O sea, es que está todo, cada escena está pensada para que el tío se luzca, Porque lo que te he dicho yo, no me digas que la primera vez que cuenta la historia del padre que acuchilla a la madre y le mete el cuchillo en la boca, joder, es que te quedas atrapado y son 3 minutos y te quedas que no ves más que la historia. Y eso de meter microhistorias dentro de otras historias, pues me parece un total acierto. Como me parece también un total acierto, insisto, lo que hace con dos caras, ¿no? El tema ese de que al final la justicia en un mundo corrupto solo es justa si interviene el azar, y luego, pues que a mí me parece espectacular. De todas formas, antes de pasar a dos caras, y ya rematemos con Joker, luego pasamos a dos caras porque eso es un personaje muy interesante. Joker, hay un momento, y precisamente en la conversación con dos caras, en las que él dice que, bueno, que él no maquina, ¿no?, como el resto de los demás, que todo el mundo está ahí maquinando, orquestando planes, etcétera, y que él no, él improvisa, él es como esos perros que van detrás de los coches, pero que luego si los alcanzan no saben qué hacer. Eso es mentira, o sea, nadie tiene un plan más y mejor estructurado que el Joker, desde el principio con... De hecho, la primera secuencia es la del Joker, cuando le vemos atacar ese banco de la mafia y demás. Todo eso está muy bien planeado. Y luego todo lo que hace Joker a lo largo de la película está muy bien planeado. O sea que será un agente del caos, pero eso de que improvisa sobre la marcha, eso es mentira. Realmente no hay nadie que tenga un plan tan bien estructurado y orquestado como el Joker. Y eso lo vemos en la película. O sea que no sé por qué se saca ese discurso, no sé, de que él es un agente del caos y que va actuando conforme van llegando los acontecimientos, porque eso no es así, ni muchísimo menos. No, la esencia del personaje es que está ahí, ¿no? O sea, ese loco que lo único que le importa es sembrar el caos, ni le importa el dinero, ni le importa ni siquiera su estabilidad física, ¿no? Él lo único que quiere es crear una reacción. En realidad, es lo que busca, es un... Procurar que se haga una reacción a los elementos que y a lo que él está sembrando, ¿no? Al hecho, a los actos que él tiene, ¿no? Eso es muy Joker. Desde luego, yo pocas veces he salido de una película viendo una plasmación nueva, pero a la vez que respete tanto la esencia de un personaje como en este caso, ¿no? Porque al principio te lo ponen como un villano de poca monta, ¿no? Una revista que ha llegado y se quiere hacer con el control de los bajos fondos, y dices, bueno, sí, aquí lo que vamos a tener es poco más que un jefe de AMPA, ¿no? Pero es que el personaje va creciendo y sus maldades se van convirtiendo en más, ¿no? Todo es más mayúsculo hasta que vemos el final, todo lo que causa con los ferries y todo eso, y es que no puedes evitar decir, es que este es el Joker, es así, han logrado presentar al personaje que todos teníamos en mente, ¿no?, y que hemos disfrutado en tantos y tantos cómics, y eso es un acierto, ¿no?, y más sobre todo partiendo de la base de que sí, Heath Ledger es un actor, yo qué sé, como mínimo irregular, porque sí que ha tenido algunos papeles destacables como Brokeback Mountain, pero luego ha tenido otros papeles de adolescente para película de quinceañeras, ¿no? Y entonces yo creo que, al menos en mi caso, suscitó bastantes sospechas, ¿no?, de si lo iba a conseguir hacer bien, ¿no? Y luego no, luego se ha demostrado que ya la imagen de ese Joker mal maquillado, con los ojos oscuros y esas cicatrices cubiertas con la raya roja, yo creo que va a perdurar mucho, ¿no? Incluso es una pena la tragedia que acompañó al personaje, porque hubiera sentado muy bien que se le hubiera dado continuidad en la saga. Desde luego que sí. Además, un personaje así, bueno, recordemos además que él se deja atrapar y además deja que atrapen algunos de sus secuaces con teléfonos con explosivo plástico insertados y cosidos de mala manera al interior del cuerpo para rescatar a Lau, que era el contable este que tenía la mafia. Todo el asunto de poner tanto a Harvey Dent por un lado como a Rachel en otro lado con los bidones de gasolina, que solamente Batman va a poder salvar a uno de los dos, que es el único que va a poder llegar a tiempo porque la policía llegará tarde. Todo eso, si no tienes un cerebro privilegiado y si no lo tienes todo calculado al milímetro, no te sale. Pero, en fin. Pero, a ver, en el fondo tampoco tiene una motivación clara. A ver, porque el dinero no es su motivación. De hecho, se le ve quemar grandes cantidades de dinero porque el dinero se la pela. Acabar con Batman por acabar con Batman porque sea su archienemigo, de entrada no es su archienemigo. Entonces, al final es una especie como de personaje que va dentro de su locura, pues intentando hacer por un lado un experimento sociológico, a ver si la gente es malvada o no, por otro lado a utilizar las debilidades de Batman, pero tampoco se le ve con un plan como decir, bueno, me quiero apoderar de la ciudad. En el fondo, por eso sí que lo de la gente del caos, yo sí que lo entendí en ese sentido. ¿Cuál es su propósito? Simplemente que esto sea un caos, que la gente esté despistada, que la vida no sea buena para nadie. Es casi como decir, bueno, mi destrozada vida va a ser la destrozada vida de todos, ¿no? Dice, yo estoy desequilibrado, no me gusta como vivo, he sido desgraciado y vais a ser desgraciados todos. Había una subtrama de esta película que estuvo a punto de ser eliminada, que era todo lo que tenía que ver con este empleado de Wayne Industries, que había averiguado que Batman y Bruce Wayne eran la misma persona. Y como esa trama se vinculaba a la de Joker, porque Joker dice que si no matan a este tío va a empezar a volar hospitales de la ciudad, debido a eso no se descartó, pero según parece el propio Nolan, no llegó a estar muy contento de que esto apareciera en la película porque le daba demasiada continuidad, ¿no? O sea, engrandecía una duración que ya empezaba a ser excesiva, y sí es verdad que tampoco arregla nada, ¿no? Aunque no, queda bien. Da lugar a un momento muy gracioso, sí, que es cuando viene con los planos y le dice a Lucius Fox, mira, tengo los planos, y le viene a decir, sé que estamos trabajando para Batman y que Bruce Wayne es Batman. Y entonces el otro, que ve que le va a hacer chantaje, le dice, a ver, tú me quieres decir que quieres chantajear al tío al que más teme toda la delincuencia de Gotham. Entonces el otro se da cuenta de lo absurdo que está haciendo y se va, ¿no? Pues se podía haber quedado ahí el personaje, no haberlo sacado, por ejemplo, más, ¿no? Y te queda para ese chiste puntual que digo que quita tensión y que hace el metraje más agradable. Bueno, habíamos hablado de Oscaras. Dos Caras es otro personaje que aparece durante esta película. Es una pena porque a este sí que no se le puede sacar más partido. Nos da la sensación de que a Dos Caras, entre que el Joker es demasiado intenso y que Dos Caras muere al final de la película, esto lo sabe todo el mundo ya, es Vox Populi, parece que se le ha sacado poco partido. Pero sí es verdad que Harvey Dent está muy bien escrito en esta película como personaje, está muy bien interpretado. La verdad es que yo a este tío no lo había visto nunca tan bien como en esta peli. Y en conclusión, este alter ego Harvey Dent Dos Caras da muy buen resultado como personaje secundario, está claro. Pero oye, en muy poco tiempo se carga a 5 personas así que se lo merecen. Además está muy bien este momento en el que lanza la moneda en el coche de atrás. No puede matar al gángster este, pero luego la vuelve a lanzar y dice, bueno, ha salido que el chofer sí debe morir, ¿no? Y como que de algún modo lo compensa, ¿no? O sea que queda muy bien. La verdad es que Harvey Dent Dos Caras para mí está muy bien escrito. También es verdad que, joder, a lo mejor este tío, este personaje sí que merecería su propia película, ¿no? Pero bueno, no queda mal, queda bastante bien y no deja de ser un empuje para que luego arranque la tercera película y tal. Y oye, nos pone un poquito la excusa para que luego la policía pueda perseguir a Batman, que va a ser el que va a autoculparse para que la figura de Harvey Dent no quede corrompida de cara al público. ¿Qué pensáis de Dos Caras? Pero mira, pero a ver, es que además pasamos de un Dos Caras interpretado anteriormente con el cuerpo dividido en dos, casi como soy blanco, soy negro, soy azúcar y soy pimienta, ¿no? A eso, a ponerle un resultado a lo que es la cara, que me parece ideal, esa cara ahí quemada, destrozada, que se le ve el hueso, que da miedo. Me parece inteligente. Y luego me parece muy inteligente también que eso te da lugar, por ejemplo, a toda la parte final, cuando está ya hablando con Batman, que le permite al director, con el enfoque, según lo que dice el personaje, o le ensombrece la parte quemada y entonces estás hablando con el antiguo fiscal Harvey Dent, o le da luz a la parte de la zona quemada, en cuyo caso estás hablando con la persona enloquecida. Rescatar como nombre para él Dos Caras del mote que tenía cuando investigaba asuntos internos me parece una aportación interesante. Que sea el nuevo amor, el verdadero amor de John, de Bruce Wayne, de Rachel, y que haya esa relación en triángulo, y cómo esa relación de triángulo al final va a ser el detonante del final, pues me parece otro añadido. Y es lo que dices tú, trata muy bien a este personaje, pero lo trata tan bien que te quedas un poco con la gana de, con las ganas de decir, bueno, pues haber hecho una tercera película igual para este como has hecho con el Joker. Pero tampoco estoy seguro de que hubiese sido un buen resultado. Aunque sí que es cierto que he visto ahora con posterioridad la tercera entrega de la trilogía, se nos queda un poco huérfana de un gran villano. Bueno, y además, si os fijáis, el guión quizás de manera un tanto sutil, pero al personaje de Dos Caras lo presenta, o de Den, desde todos los puntos de vista, o al menos desde la mayoría, de una forma muy dual, ¿no? Porque es un villano, pero al final queda como héroe. Por un lado, también es la parte luminosa, y así lo dicen, de Batman, ¿no? Incluso Batman le quiere legar a él lo que es el manto del protector de Gotham, porque él ve que sí que los métodos que está utilizando son más correctos que incluso y más efectivos que los de él, ¿no? Está todo hilvanado para que el personaje todo te lleve a la dualidad, ¿no? De todos los momentos, ¿no? También los enfoques estos que se le da, ¿no? Que prácticamente está siempre de perfil, ¿no? Ya cuando el personaje ya se ha convertido en villano, está de perfil. La forma tan sutil en que se nos presenta su traje, al final sí que tiene parte de la cara quemada, pero también tiene parte del traje chamuscado debido a que efectivamente la gasolina le salpica y se le quema, ¿no? Nada de lo extravagante que se le hizo en la película de Shoemaker o incluso la manera en que se ha planteado en los cómics, ¿no? Está muy bien, pero es un personaje que me da la impresión, si os fijáis, que es de los que están tratados con más sutileza, ¿no? Te lo van creando, te lo van construyendo desde el principio de la película hasta el final. Y luego toda la dualidad que te va presentando en todos los momentos, ¿no? Es quizás uno de los mejores aciertos y de los mayores momentos de genialidad del guión, en mi opinión. A ver, pero es que también eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo se nos presenta durante toda la película, y se le llama así, el Caballero Blanco, y entre otras cosas para que se vea que es lo contrario al Señor Oscuro, ¿no? Pero su sentido, ¿cuál es? Su sentido es que en el fondo Batman lo que hace no es bueno ni para él ni para la ciudad. Ese es el discurso de fondo, porque no es bueno para él porque lo destruye, porque lo mantiene en la ira interior. ¿Y qué necesita, no Batman, qué necesita Bruce Wayne? Liberarse de Batman. Y en el fondo querría liberarse de Batman, pero no se puede liberar de Batman. ¿Por qué? Porque es el único ser que puede poner la ciudad en un punto donde los ciudadanos estén bien, ¿no? Por eso la figura de Harvey Dent, si se convirtiese en esa figura que lo consigue primero desde la legalidad y desde un cargo público, pues liberaría a Batman y a la propia ciudad de tener que tener a un personaje que bordea la legalidad. Entonces, el gran fracaso es ese, que se desmonta el tema del Caballero Blanco, del sustituto de Batman, y Batman tiene que seguir adelante. Y no solo tiene que seguir adelante, sino que para intentar rehacer ese gran fracaso, porque claro, si ese Caballero Blanco al final se le vende al ciudadano como otro ejemplo de lo que es la maldad, pues hacemos un pan como unas tortas. E incluso por recuperar algo de esa figura tiene que autoinculparse él de todos sus crímenes. Sí, porque de algún modo él puede con todo, Batman puede con todo. Como decía Gordon al final, ¿no? Dice, bueno, es sin duda alguna el héroe que nos merecemos, pero no es el que nos viene bien en este punto concreto, ¿no? En fin, vamos a hacer el primer bloque de los oyentes, luego hacemos conclusiones finales del Caballero Oscuro y nos metemos con la última entrega. Hay muchísimos comentarios por aquí, pero vamos a leer unos poquitos. Si queréis comentar algo de lo que dicen los oyentes, adelante. José Mizazo dice, la gran peli... Bueno, esto, como suele ser habitual en Facebook, me lo ha desordenado, no está colocado cronológicamente, pero bueno, eso preguntárselo a Facebook, que yo no tengo ni idea. José Mizazo dice, la gran película de la saga, evidentemente, es la segunda, porque incluso hizo que la primera fuera buena. La tercera tiene sus cosillas, pero fue un patinazo de Nolan. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la primera es buena, no lo hace buena la segunda. Yo creo que tiene cosas, que sea mejor la segunda no quiere decir que la primera sea mala. Yo creo que tiene valores por sí misma y yo creo que este comentario, no voy a decir que es injusto, pero yo desde luego no lo comparto. Yo tampoco lo comparto, creo que la primera era necesaria para llevarnos a la segunda. Pues yo estoy de acuerdo con vosotros, pero bueno, José Mitazo, oye, que es tu opinión, que la respetamos, pero no la compartimos. Y eso de que la tercera es un patinazo de Nolan, para mí es un error. Pero bueno, en fin, es aquí cada cual opina lo que quiere, está bien que nos respetemos entre todos. Eon Fabnir dice, las dos primeras entregas se complementan muy bien. Son grandes películas de acción con un trasfondo filosófico notable. La tercera parece haber sido ideada a todo correr o con desgana. No sé si porque Nolan estuvo con su cabeza en otros proyectos o algo parecido. El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, está llena de sinsentidos y momentos grandilocuentes completamente vacíos. Es su opinión. Hombre, yo creo, ya lo hablaremos, que es muy larga, pero de ahí a decir todo lo que se ha dicho, yo desde luego no lo comparto tampoco. Bueno, ahora vamos a hablar sobre ella, pero vamos, yo, en fin, parece que la gente es muy crítica. Vamos a seguir con Antonio Monfort Gasulla, que dice, el acercamiento al personaje necesario para nuestros días y necesario para sacar la franquicia del pozo en el que estaba. Al Batman de Nolan le falta magia y le sobra David Goyer, dice, pero no se puede negar que para los fans fue un regalo, un acercamiento serio y sólido al personaje. Lástima del penoso guión que destroza la tercera parte y rompe lo que podría haber sido una trilogía casi perfecta. Yo aquí sí que me gustaría ensalzar la figura de David Goyer, porque a mí me parece que gran parte de los guiños y de la cohesión que se hace con el cómic viene por esta parte, ¿eh? Yo creo que aquí, si hay que echarle... Hombre, aquí está Goyer otra vez y están... Christopher Nolan y está también su hermano Jonathan, si quiere echarle la culpa al hermano Jonathan, pero yo a Goyer yo lo dejaría, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con Alejandro Villar Martín, que dice, bien, me molan, pero como las he visto de más mayor y con muchas pelis a mis espaldas, no quedé tan impactado como cuando vi la primera película de Burton. Rafa Pajís López dice, las tres empiezan muy bien, pero acaban dando pena. Joder, colega. División de opiniones, está claro. Yo respeto todas las opiniones, pero... En fin, no puedo estar de acuerdo con esto, pero bueno. Bueno, seguimos con Sebastián Hidalgo Martín, que dice... Trilogía con altibajos. No seré original diciendo que Caballero Oscuro es mi favorita y después de El Cuervo, mi película favorita basada en cómic. Fui al cine con mucha ilusión a ver La Leyenda Renace, la tengo en Blu-ray y la he visto dos veces, pero no consigo que me guste, y mira que lo he intentado, y hay algunas cosas que sí funcionan, pero para mí fue una gran decepción, y no es solo por el hype del anterior. Pasamos a Juan Jesús Gil Caballero, que dice, muy buena trilogía sobre Batman, mi orden en cómo se han hecho, y ahí se acaba el comentario. Seguramente aquí nos iba a poner... Pero voy a ver si es que luego las quito en otro Facebook y es muy puñetero y te descoloca. Pues no, no hay más comentarios. Pues bueno, nos quedamos ahí con la intriga. El orden en cómo se han hecho... Es que no sé si se ha suspendido el comentario, que no tengo ni idea. En fin, vamos a pasar a Oscar VPG, que dice... El gran pelotazo fue la segunda. Yo recuerdo que tras las decepciones de las películas de Schumacher, la de Begins... No fui ni a verla al cine, dice. Lo hice tiempo después y me gustó, pero ni de lejos lo que me gustó la segunda. Y vamos a acabar y luego ya continuamos con los demás. Hay un montón de comentarios, ¿eh? Con Raúl Rodríguez Nebreda, que dice, sé que el Joker es de lo mejorcito en villanos, pero para mí Batman Begins es la mejor película, no solo de la trilogía, sino también de superhéroes. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausita, luego volveremos con La Leyenda Renace y ya cerramos un poquito este ciclo de películas de Batman, que por cierto ya se está hablando de reboot. Luego os preguntaré qué sabéis al respecto. Ahora volvemos. No me gustan los podcasts, me dan bastante asco. No tienes ni idea. No has escuchado programas buenos. Yo escucho uno que es el mejor, solo para los más frikis. ¿Quieres saber cuál es? Es La Órbita de Endor. Vaya, tú también lo escuchas. Te juro por mi colección de mangas que es lo mejor. Pero vamos a ver, ¿os creéis especiales? Yo soy Loder desde la primera temporada. Ya le solían programas muy cucos por entonces. Bueno, también le salieron algunos programas un poco churros. Nena. Mamonazo, no me llames nena en español. Yo soy tan loder como tú y puede que mucho más. Eso lo dudo mucho. Hablo en serio. Yo les escribo a orbitaendor@gmail.com y me meto en la órbita de Endor.com y les sigo en su Twitter y Facebook. Yo soy un auténtico loder. Pues que sepas que sobre la traducción están diciendo lo que les da la gana. Y me han puesto voz de pitufo. Eso por escuchar la órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Seguimos aquí en Lode, en la órbita de Endor. Estamos con Batman. Estábamos aquí mientras estaba guardándose el archivo anterior. Teníamos una conversación. La verdad es que hay muchas veces que las conversaciones que no se graban de Lode, a veces son muy interesantes. Un día os voy a grabar a traición y lo voy a meter en el programa. Estábamos hablando de que Dark Knight, Caballero Oscuro, es la película que sirve un poquito de herramienta para los gafapasters, para congratularse con los frikis, por decirlo así, o con el público generalista, de que ellos también ven este tipo de película. O sea, realmente, Kurz, te pregunto, ¿tú piensas que realmente Caballero Oscuro o The Dark Knight es la película un poquito comodín, y nunca mejor dicho, lo de comodín, para que los gafapastas se las den de que ellos también ven pelis de superhéroes? Mira, yo he visto, he leído a críticos de cine, en Fotogramas, en otros sitios, y a profesionales del medio que jamás hablan de películas, no ya frikis, no hablan de superhéroes, no hablan del Señor de los Anillos, no hablan de ciencia ficción, y siempre comentan que El Caballero Oscuro, que es un peliculón, que es una obra maestra, tal, no sé qué dice. Yo no sé hasta qué punto es realmente que les gusta o hasta cierto punto es la película que utilizan para luego justificarse y decir, no, si yo le di 9 sobre 10 al Caballero Oscuro, si cuando una película de superhéroes se hace bien, pues es maravillosa y nosotros la destacamos. Y a veces se convierte en una cosa que es positiva, que es decir, hay cosas buenas en el mundo de los superhéroes, pero en otros momentos se convierte en algo negativo porque... ¿Por qué? Porque al final se convierte en que solo El Caballero Oscuro es una película buena y todas las demás son una mierda, las que vienen antes y las que vienen después, ¿no? Hombre, que Caballero Oscuro se convirtiera en el adalid de los films gafapásticos de superhéroes me parecería muy duro, porque yo no entiendo el término gafapástico y género de superhéroes cinematográfico como algo que se deba unir en la misma frase, pero bueno, en fin. Raúl, ¿qué ibas a decir? Sí, no, que yo estoy con Kurt de todas. En ninguna película me había encontrado el efecto este de que los entendidos de cine la alababan y hablaban bien de una película de superhéroes como pasó con esto. Fue, es que un poco como estas cosas también se dejan llevar mucho por criterios ajenos, ya la que ciertos elementos te ponen bien una película, parece como que no se le puede llevar la contraria, ¿no? Entonces, fue un efecto bola que algunos empezaron a destacarla y la crítica en general, incluso la crítica más alejada de este tipo de películas y de géneros, la empezó a dejar bien y luego ya fue, claro, un no parar. Ya parece que nadie podía ponerse en contra de la película, ¿no? Y es un efecto que, bueno, yo creo que hay que verlo con cierto escepticismo, ¿no? Cada uno tiene que ir a su ritmo y tener su criterio, pero es curioso, ¿no?, que una película consiga que siga crear esto y luego que atraiga a la crítica y haga que se hable bien, pero que quede ahí, ¿no?, que se convierta en flor de un día, que sea solo por esa película y que no dé pie luego a que se ahonde más en el género, ¿no? Porque claro, es una película, pero ha habido otras películas que también han tenido elementos a destacar, ¿no? Y parece que la crítica llegó en esta película y asimismo la que pasó la película se fue y ya continuaron a lo de siempre. Pero mira, déjame que te ponga un ejemplo. Ya sé que no es del gusto de muchos de nuestros oyentes, pero la única película así de superhéroes a la que le he oído hablar a Garci ha sido esta. A gente como Carlos Boyero, que yo no lo puedo ni ver, y que es muy crítico con ese tipo de cine, de Batman Begins, bueno, dijo prácticamente que era una película insustancial. De La Leyenda Renace la puso a caer de un guindo diciendo que, bueno, habían vuelto a hacer lo peor de tal. Sin embargo, del Caballero Oscuro decía cosas como que era una película desasosegante, con profundidades excepcionales y tal. Y dice, bueno, o sea, me estoy volviendo loco, ¿entiendes? Entonces, críticos que son muy duros con determinadas películas, es casi como que se puso, que ese es otro efecto, cuando se pone de moda que varios críticos, digamos, de peso pongan bien una película, se suma mucha más gente. Entonces yo estoy convencido que aquí ha habido gente que le sigue sin gustar este tipo de películas, pero que como 4 o 5 críticos destacados de Fotogramas, del País, de este y del otro, la han puesto bien desde el principio, pues se han subido al carro. Y eso la ha hecho todavía más grande desde el punto de vista de la crítica. Y ahora parece que es el super peliculón, que para mí es un peliculón, pero tampoco nos vamos ahora a pasar, ¿no? Y esto le ha venido muy bien para sus detractores, para un poco para acusarla y para criticarla, ¿no? Que es un poquito la película de los gafapastas y tal. Y esta segunda película de Nolan, la verdad es que yo creo que ya nos gustó a los aficionados a este tipo de películas desde el principio. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que había algunas personas que, oye, que le parecía, seguía pareciéndole una película lenta y demás. De hecho, es curioso porque yo he llegado a escuchar y a leer críticas en plan, ¡buah, le dan el Oscar a Heath Ledger solo porque se ha muerto! Si siquiera vivo no le daban el Oscar. Como restándole puntos a su actuación, que a mí me pareció memorable. Que no sé, a lo mejor si hubiera seguido vivo no le daban el Oscar. Y tiene esta razón esta gente. Pero eso nunca lo sabremos. En fin, que chicos, ¿qué queréis que os diga? Hay gente que ya se agarra un clavo ardiendo con tal de criticar a esta película. Esta segunda película de Christopher Nolan. En fin, hay de todo por ahí. Que luego hay gente que dice, pues yo prefiero Los Vengadores. Bueno, que no estamos metiéndonos ahora en comparaciones. Estamos diciendo que como película es genial. Y punto. Nos metemos con la tercera. The Dark Knight Rises. Aquí se tituló Caballero Oscuro, 2. La Leyenda Renace. Título poco comercial donde los haya. Demasiado largo, pero bueno, en fin. Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. ¿Qué empezar a decir? Porque aquí, a lo mejor el gran problema que tiene esta película y que no tiene Batman Begins es que se la compara irremediablemente con la segunda. La gente dice, es que Bane no me gusta porque es peor que el Joker. Me parece muy injusto juzgar una película solo porque, en fin, los personajes de la anterior eran memorables y estos son menos memorables. O sea, realmente como película en sí, y a mí me gustaría que aquí la juzgáramos como si fuera un producto independiente, porque me parece muy injusto criticarla solo de este modo. A mí Bane me parece un personaje mucho más potente que todos los que aparecían en la primera película. Pero bueno, en fin, vamos a meternos con The Dark Knight Rises. Venga, Kurt, ya que has empezado tú en todas, empieza tú ahora. Bueno, yo aquí sí que he dicho antes que aquí sí que me parece que el metraje no le hace mucho servicio. Así como en las otras, ya creo yo que el metraje estaba un poco sobradito, aquí yo creo que se acusa más, ¿no? Además es una película que es como a veces un poco inconexa, ¿no? Yo creo que Bane sí que es un buen personaje, un buen malo, un buen antagonista, aunque al final yo creo que lo deshincha el propio director un poco, ¿no? Al hacerlo prácticamente como un guardaespaldas de segunda, ¿no? Porque hasta entonces el personaje ha tenido mucha fuerza y te lo has creído pues como esa gran mente que maquina un plan poderoso, que físicamente es muy fuerte, que es capaz de apalizar a Batman, pero que tiene un objetivo que además es muy retorcido, que es que la gente recupere su ciudad, ¿no? Que la gente se vuelva un poco contra su propia gente, ¿no? Y todo ese plan que urde está bien, pero claro, como luego al final se deshincha, porque realmente él no es la mente que lo maquina todo, sino que es prácticamente un secundario, por así decirlo, de lujo, yo creo que eso es lo que juega en contra de Bane. En el doblaje podríamos hablar también de la voz, si está acertada o no está acertada, pero la película aparte tiene otras cosas que sí me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, que yo no tenía ninguna confianza en ella, aquí creo que se hace una Catwoman bastante, bastante interesante, ¿no? No confiaba yo nada en Anne Hathaway, creía yo que le faltaba esa sexualidad que tiene el personaje. Sin embargo, aunque no es la Selina Kyle de los cómics, la prostituta de lujo, sí recupera alguna cosa de ese mundo, sí recupera un poco la figura de Holly, y luego ella tiene una interpretación muy buena en el sentido de que es capaz de cambiar muy rápido de registro. Entonces, el momento en el que en el bar, por ejemplo, pasa de ser una auténtica máquina de matar a convertirse en una mujer llorosa y atemorizada para luego pasar a recuperarse en una casi sin solución de continuidad, creo que eso está muy bien. Entonces, una película que tiene cosas muy positivas, cosas muy negativas, creo que si se hubiese dejado solo como malo a Bane y si hubiese recortado el metraje, hubiese sido una película que hubiésemos recordado todavía con mayor agrado. Aunque que le dé un final a Batman y el tema del sacrificio de Batman, o cómo cierra el ciclo con el tema de Dos Caras, o cómo cierra el ciclo con Gordon, pues me parece que es destacable, que en ese sentido está muy esmerado. Raulete, Martín. Bueno, claro, es que llevábamos una trilogía con un ritmo muy bueno y un nivel de calidad encomiable. Entonces, sin hacer comparaciones, yo diré que es una buena película de Batman y de superhéroes en general. Que aquí sí que como película le encuentro algunos elementos, entre los que ha dicho Kurt, ¿no? Una duración bastante larga, un cuerpo central de la película donde la trama decae y los personajes quedan muy dispersos y le cuesta remontar. Esas cosas me da la impresión de que están ahí casi a los ojos de todo el mundo. Sin embargo, no solo centrándome en lo negativo, me atrevería a decir que en esta película lo que es el papel de los personajes femeninos coge mucha fuerza y mucho protagonismo. Aquí se podría decir que tal vez es de las tres películas aquella donde las mujeres son más guerreras y tienen un peso que no es solo ahí cosmético, no solo son personajes que están para hacer bonitos, sino que tienen muchos elementos, ¿no? El personaje de Catwoman está muy bien por el hecho de que llega un momento en que Batman la necesita a su lado para poder salvar la situación, y eso no lo habíamos visto antes, ¿no? Y luego, por otro lado, el personaje de Talia también está bien porque está ahí en toda la película, es útil para todos los propósitos, y luego al final, bueno, pues te llevas tu sorpresa viendo que es una mente pensante que está detrás de gran parte de toda la situación, ¿no? Entonces, destaco como positivo quizá eso, ¿no? Luego también lo bien ensamblada que está respecto a la película anterior. No le encuentro excesivos fallos de guión en ese sentido. También creo que plasma muy bien los 8 años que nos cuenta el guión que ha pasado entre una y otra, lo que te da cierto aire y regusto al retorno del Señor de la Noche, por decirlo de alguna manera. Sus puntos así también que la ensamblan con cómics como Nightfall o No Man's Land también están ahí, ¿no? Para los fans, no sé, es una película. Antes unos de los oyentes decía que quizás sí que se le nota algo de cansancio en su parte final, y yo estoy con él. El final, cuando lleguemos al momento, lo diré, no voy a defenderlo, pero que tampoco es una película mala, ni mucho menos. Incluso yo acompañaría y recomendaría a los oyentes que le den una oportunidad y se la vean pasado un tiempo, porque una vez ya queda aparte el, entre comillas, hype, ¿no?, que tienen estas películas cuando se lanzan, yo creo que sube enteros, y pasado un tiempo, cuando ya la puedes analizar en sí misma, se le encuentran más cosas a ensalzar que no lo que parece en el primer visionado, cuando tienes tan presente la película del Caballero Oscuro. Bueno, y que también incluye un palizón a Batman, pero palizón, que también hasta cierto punto tenía yo ganas de ver una paliza, pero en condiciones. Además, una paliza en la que mientras le da la paliza, pues tienen una conversación que es interesante, que no es fácil llevar una conversación con fondo en la mientras le das una paliza. De hecho, ahí hay una idea que me resultó interesante, porque a veces tú te puedes plantear qué es más interesante para alguien que está en una lucha a vida o muerte, no tener miedo a la muerte o tener apego a la vida. Y aquí se plantea y te dice, vale, no tener miedo a la muerte te hace libre, ¿no? Pero no tener apego a la vida te impide al final dar ese plus que tienes que dar para no perder tu vida. Si no tienes apego a la vida, ese plus final no lo das. Entonces, por ejemplo, que te haga esas disquisiciones mientras te dan una paliza, pues me parece que no es fácil ni es sencillo. La gente al final a veces se queda muchas veces con lo que ve y no con lo que escucha, y esta película tiene distintos planteamientos que son interesantes. Además, estuvo hecha en un momento en el pues que había también bastante conflictividad general en nuestra vida real, y hubo gente que incluso veía en esos juicios públicos y sumarísimos a la policía y a los políticos pues algo como deseable, ¿no? Esos juicios públicos sumarísimos que a mí, por cierto, me dan bastante miedo. Sí, no, había una especie de reflejo con lo que estaba pasando con la crisis y demás. El momento Bane, cuando va a la bolsa y le dicen, oye, aquí no hay dinero que robar, y él responde, bueno, entonces, ¿qué cojones hacéis aquí todos los días vosotros, no? Un poquito todas esas respuestas, porque claro, el discurso de Bane es un discurso muy demagógico, ¿no? Porque parece que está de parte, es muy populista, de parte de, parece que está dándole poder al pueblo, pero lo que está haciendo es restárselo, ¿no? Parece que está liberando a la población de Gotham y está amenazándoles de que van a desaparecer en una explosión termonuclear. Y no sé, hay algunas reacciones que están un poquito metidas con calzador de algunos personajes, incluso de grandes masas de gente. Pero bueno, en fin, la película sí es verdad que el principal lastre, y es por lo que mucha gente se queja, es que la película es excesivamente larga. Y esto no hay quien me lo niegue. O sea, realmente esta película, en 2 horas, vamos a poner 2 horas 40, se hubiera contado todo igual y hubiera sido muchísimo mejor. Y hubiera tenido muchísimo más ritmo. Pero hay un montón de subtramas que no le vienen nada bien. A mí todo lo que tiene que ver con Matthew Modine, personaje al que yo hubiera suprimido completamente, y es que no te soluciona nada, porque luego encima se lo cargan ahí de un modo así, o sea, todo eso se podría haber suprimido y la película no lo resentiría ni muchísimo menos, porque no te va a ninguna parte. Muchísimas cosillas que tienen que ver, y esto es una pena, pero es que es así, el personaje de este John Blake, Robin, o Robin John Blake, o como lo queramos, o sea, llamar. Que Robin, que es un personaje que a mí no me termina de encajar nunca. Yo soy de los que piensa que Batman es un superhéroe que debe ir solo siempre. Aquí me parece que es un Robin que es atractivo, en el sentido de que, oye, el tío es independiente, pues una posición así muy buena, no sé, a mí me encanta este Robin, porque además yo creo que me encanta, entre otras cosas, porque no es un Robin al uso, no está pegado al héroe, casi va un poco por su cuenta y es distinto. Pero ralentiza la historia. O sea, realmente para darnos ese gran momentazo, homenaje final, el haber metido a este policía y todo lo que nos le vemos hacer en la película, verdaderamente a la película tampoco es que le venga muy bien. Para mí es otra trama que se la podrían haber ahorrado y no directamente nos dejamos de Robbins y gilipollas total no ha aparecido, pues ya nos da exactamente igual. De hecho hay muchísimas el momento de cárcel de vuelvo a intentar subir y tal acaba haciéndose un poquito largo. Hay un montón de cosas que verdaderamente si se hubieran hecho con un poquito más de brío, un poquito más de ritmo, la película hubiera mejorado. Y ya te digo que le sobra una hora. Esta película le sobra una hora porque intenta llevar un ritmo así. Somos un drama. Vamos, pero ojo, es que realmente. Y la película está muy bien, ojo. Pero acaba haciéndose bastante pesada. En resumidas cuentas, una película que. Oye. Bueno, en resumidas cuentas, no vamos a poner ya directamente a resumir. Yo creo que todavía podemos decir muchísimas cosas. A mí me gustaría centrarnos un poquito en el personaje de Bane, al que es un personaje digno de análisis y que a mí me gusta bastante. O sea, quiero decir, es un personaje que está muy bien escrito, nos presenta un Bane más próximo a los cómics, no ese Bane que nos plantaron en Batman y Robin de Schumacher, que era una especie de gorila ahí machaca a personas, que no tenía ningún sentido. Aquí vemos un Bane que piensa, que tiene un plan, aunque no sea su plan. Es un poco decepcionante al final, y aquí como no está, veo que no tenemos ningún remilgo a la hora de hacer spoilers, y el que sea fan de Batman ya ha visto esta película, sí es verdad que se desinfla bastante. Es una pena porque es un personaje con mucha potencia, con mucha fuerza, y Nolan lo desinfla por completo y lo muestra como una marioneta bastante triste en el momento final. Y es la forma en que quitan del medio a este personaje, que ya desde el primer momento ha llenado la pantalla y ha sido así como muy, muy, muy, muy potente, muy, no sé, una imagen muy fuerte, y de repente pues arrebatarle toda esa fuerza en un momento, en un instante, me pareció bastante injusto. Además un personaje que tiene un lenguaje corporal potentísimo, ¿no? El modo en el que va por ahí, en el momento en el que se mueve, esas formas en que se agarra el chaleco y no sé. Tiene un lenguaje corporal muy bien descrito para ser un personaje al que solamente vemos interpretar con los ojos, ¿no? Aquí Tom Hardy hizo un papelón. O sea, tiene unas manos muy expresivas, ¿no? El modo en el que le rompe el cuello a algunos personajes y luego les gira la cabeza ahí. El modo en el que le deposita una mano al tipo este de Empresas Wayne, ¿no? Le pone una mano en el hombro y le dice, ah, pero ¿de veras crees que tú mandas aquí? O sea, no sé, tiene unas manos muy expresivas, ¿no? Y luego está el tema de la voz, que en versión original, pues, retumba. O sea, realmente se te cae el salón a trozos si lo escuchas con un buen equipo potente. Y si quieres luego hablamos del doblaje, pero bueno, realmente la voz que puso Tom Hardy es una voz como muy particular, demasiado particular como para doblarla de forma más o menos normal, ¿no? Entonces, no sé, a mí el personaje de Bane, en serio, es que me encanta. Sí, es verdad que si lo comparamos con el Joker, pues decae, pero es el segundo mejor villano de esta trilogía, en mi opinión. Habrá gente que no opine lo mismo que yo, pero para mí es el segundo villano más potente. Pero es que habrá que compararlo en su contexto. O sea, hay que valorar a Bane dentro de esta película. No, no, el Joker no aparece aquí. ¿Por qué compararlo con el Joker? O sea, ¿por qué hubo tantos palos a Bane solo porque no podía superar la interpretación de Heath Ledger? Es otra película. Bueno, con que te diga que se pensó en que fuese el villano Enigma y lo hiciese Leonardo DiCaprio, yo creo que con todo ganamos con este Bane que se deshincha. Es un poco lo que dices tú. Es un actor que tiene una presencia física brutal. Cómo se mueve, cómo lucha, el palizón que le da a Batman, cómo trata, por ejemplo, a sus subalternos. También que está muy bien hecho cómo le siguen incondicionalmente todos para recuperar la Liga de las Sombras. El momento, por ejemplo, en el que en el avión le dice a uno de sus esbirros, te tienes que quedar porque hay que encontrar un cadáver, y el otro, en vez de mosquearse, le pregunta, ¿hemos iniciado el fuego? Sí, lo hemos iniciado. Y el otro da la vida, digamos, contento. Claro, cuando tú enfocas el personaje así, con ese poder, que además cuando coge el micrófono en el estadio y da su speech, ya simplemente la forma en que coge el micrófono y luego lo tira es súper potente, y luego lo conviertes en un pelele, y que además no solo un pelele, sino que se queda ahí arrinconado como un perrito, que venga la otra a hacerle las caricias. Es que yo, ese es lo que no entiendo, ese giro, y es lo que le hace mucho daño. Pero durante toda la película yo creo que es un malvado para recordar, desde luego. Es que si os fijáis, es lo que yo he dicho antes, que es que cuando la película empieza a decaer es en su tramo final, es donde vemos cómo se deshincha Bane, donde vemos la escena esa más que discutible entre la batalla entre policías y seguidores de Bane, que no se la cree nadie. Hoy en día en el cine actual no puedes poner una batalla de estas que se veían en las películas de romanos de los años 60. Y es un poco eso, parece que la película... un poco en su tramo final empieza a padecer un tanto de desgana, ¿no?, por parte de sus creadores, porque los mayores tropiezos se encuentran en esta parte, en mi opinión, ¿no? Y sobre Bane, pues no puedo decir mucho más de lo que habéis dicho, ¿no? Pero es que no te acabas de creer un personaje que suscita la lealtad suficiente como para que tú mueras por él, que luego quede relegado a una figura secundona, ¿no?, a ser la marioneta de Talia. Creo que hubiera sido más efectivo convertirlo en, no su mano derecha, sino su igual, ¿no?, en su agente de campo. Mira, no me salía la palabra, pero yo creo que un agente de campo estaría bien, un cíclope, ¿no?, para el profesor Xavier. Eso me parece que hubiera hecho más justicia al personaje, porque al fin y al cabo este personaje en los cómics no necesita ser el acólito de nadie. Él se vale y se basta para vencer a Batman y para cometer sus planes, ¿no? De hecho, es una figura libre, ¿no? De hecho, lo que sí que me gusta es el toque antisistema este que se le ha dado, que nuevamente volvemos a tener aquí a Nolan haciendo escuela, ¿no?, sembrando cátedra al hecho de que nunca habíamos visto un personaje lanzar este tipo de proclamas, que, como dice Antonio, son bastante vacías luego, ¿no? Es un poco populista, pero con todo y con eso vuelve a ser nuevamente una pequeña genialidad encontrarte un personaje tocar este tipo de tramas, ¿no? Y más si es un villano, ¿no?, el que en teoría... En ese sentido se le da un poco de razón. Yo me pongo de su lado cuando acomete contra la bolsa y luego su plan es desproporcionado, okay, pero se nos ha colado un antisistema, es lo que me faltaba. No, pero quiero decir que el propósito así genérico no está mal, ¿no? Aquí vamos a discutir, ¿cuál es el propósito genérico? El propósito que tiene genérico es de que la gente, la población de Gotham, que están siendo manipuladas, ocupe su lugar dentro de la sociedad. Luego, ¿cómo? Lo que pasa es que eso es un estereotipo que a través de la anarquía, vulnerando la ley por la fuerza, no, dándose unos a otros, no, pero haciendo juicios sumarísimos sin garantías democráticas. Bueno, vale, no. Te pregunto, es que me estás dejando acojonado. Estoy viendo que estoy aquí con un antisistema, vamos a... No es antisistema ni mucho menos, pero el Bane lo que quiere, y es lo que se mete al principio la gente en el bolsillo, es que la gente salga a la calle a protestar. Y eso, a ver, dime tú otro superhéroe que lo haya hecho. Es que yo no me lo he encontrado en ninguno. Como mucho, bueno, me puedo retrotraer al Thor de The Ultimates. Bueno, vamos a escuchar. A ver, ¿quiere que salga la gente a protestar a la calle o quiere que la gente salga a la calle a protestar para que se cree un caldo de cultivo y de enfrentamiento que sirva a sus particulares intereses? Que también es parte de lo que pasa ahora, ¿no? Que también ahora hay mucha gente agitando para que la gente salga y lo que quiere es otros objetivos que los que esa gente que no deja de ser un instrumento sale. Pero no voy a discutir sobre eso. Mira, te lo voy a decir claramente. A través de la anarquía y de la violencia no se llega, aunque os pueda parecer, a ningún sitio. Por supuesto que el pueblo debe recuperar su sitio y cuando las cosas no están bien o cree que no están bien tiene que impulsar un cambio, pero ese impulso tiene que ser siempre pacífico y tiene que ser siempre desde el propio sistema. Si no nos gustan las leyes tenemos que votar a otra gente para que las cambie, y si la gente que está no nos sirve tendremos que ser nosotros los que nos metamos en política y aunque nos cueste más desde el sistema. Pero desde fuera del sistema, desde la presión violenta, desde quemar contenedores, pegar patadas, salir, protestar, acosar a la gente, desde ahí no se llega a ningún sitio más que a generar más violencia. De todas formas, vamos a ver, yo creo que verdaderamente Bane, los propósitos que él persigue no son ni muchísimo menos entregar al pueblo de Gotham ningún tipo de libertad. Pero ese es el argumento que él esgrime para luego pues crear una situación que en el fondo, aunque él va de democracia total, en el fondo lo que quiere imponer es un sistema fascista, básicamente. O sea, no puedes decir, ciudadanos, recuperar vuestro poder, salir a las calles a recuperar lo que es vuestro y inmediatamente después abrir las puertas de la prisión de par en par y que salgan todos los asesinos y violadores a las calles. Obviamente lo que hace Bane es un engaño total, pero bueno, él se disfraza de demócrata total y de la libertad aquí por las buenas, ¿no? Pero está claro que es un mentiroso. Pero yo creo que eso es un poco también lo que defiendes tú, ¿no, Raúl? Claro, yo no me pongo de parte de Bane. Está claro que es un villano y entonces le dan al tema antisistema un enfoque villano. Claro, yo estoy mucho más con Harvey Dent, pero claro, es que Harvey Dent al principio no es un villano. Eso es lo que me quiero decir, pero yo me refería al sentido que le dan, ¿no? Al sentido que le dan al villano, que es muy revolucionario. Y va a ser muy raro que volvamos a encontrar otro villano volviendo a hacer proclamas antisistema en el cine. Y a mí eso pues me parece muy original y me parece también, pues mira, pues que puede ser fruto de debate como de hecho hemos tenido aquí. Que yo no lo estoy defendiendo, lo único que a lo que intentaba alegar es que es muy original tener este tipo de conceptos en una película de superhéroes y que ya solo el hecho de que tengamos esto ya no te puede convertir en una película ni en un fracaso ni en una película completamente mala porque tiene este tipo de cosas. Yo te voy a hacer un resumen para que quede claro, y si hacemos un vistazo a la historia tanto en países en los que ha predominado la derecha como la izquierda, siempre o casi siempre los movimientos contra el sistema los propugna gente que quiere tomar el poder desde el caos y que no es capaz de tomarlo desde las elecciones y desde la democracia. Yo quiero acceder al poder, como no tengo posibilidades de acceder al poder, pues porque no tengo un grupo de seguidores suficientes, o porque no tengo una estructura, o por lo que sea, fomento un movimiento populista contra el sistema, me erijo como portavoz de ese sistema, además me erijo como portavoz de ese sistema de forma como mucho asamblearia, sin elecciones, sin voto censado, sin nada, y a través de eso llego al poder. Y así son todos los populismos de derechas y de izquierdas. Sí, pero que bueno, que volvemos otra vez al tema, que Bane no puede ser tan bueno ni tan maravilloso cuando está impidiendo que la gente salga de la ciudad y que en breve una bomba atómica va a explotar, o sea, es que es un poco un sinsentido, en plan, oye, que os estoy haciendo un favor haciendo esto, pero qué mierda de favor nos estás haciendo, chavalote. Aparte, impone una ley marcial total, ¿no? Porque ya vemos que va, en fin, la gente se queda encerrada en sus calles y tal, todo está lleno de tanques por ahí y tal. Vamos, que es un poquito, estoy haciendo esto, pero os vendo otra película. En ese sentido sí que se emparenta un poco con Joker, ¿no? Porque, bueno, en realidad los tres villanos de las películas buscan lo mismo, buscan acabar con la ciudad, sembrando el caos y haciendo que la gente sufra. Bueno, hay algunas cosillas de esta película que a mí me parecen, mientras que algunas cosas son están muy bien, a mí el tratamiento de Catwoman me parece fenomenal. Además, el modo en el que el personaje cambia de una actitud así como muy cándida y muy lloriqueante a de repente un personaje completamente decidido. O sea, el momento en el bar, ¿no? En el que entra la policía y ella se pone a llorar y luego cambia de cara. Y también cuando Bruce Wayne la sorprende con el collar de su madre en el cuello y ella hace el famoso ups, es que no sabía que su caja fuerte era imposible de abrir, lo siento. Son maravillosos, pero también vamos a cargarnos la película, o sea, vamos a hablar de los aspectos más negativos y nos los quitamos de encima y luego ya en el resumen hablamos de lo que nos parece bien. Porque sí es cierto que a mí la batalla final, el clima, yo ya he dicho que a mí las peleas de Nolan no me gustan, pero la batalla final, ¿qué decir, chicos? Batalla. Vaya mierda. O sea, en serio. O sea, no me puedo creer que unas personas que han tomado la ciudad por imposición de las armas se lía a puñetazos con unos policías. O sea, es que es una batalla a puñetazos. O sea, esto no hay quien se lo crea. Añade una gente que tenía todo el arsenal de Batman. O sea, tienes todo el arsenal de Batman. Aparte, les hemos visto con AK-47 en toda la película. ¿vale? Y de repente abandonan las armas de fuego, que no sé, que no hay ningún, es que no hay ni un tiroteo previo, y luego dices, no, es que se les acabó la munición, y luego, no. Llega la Batnave esta, el Bat, se carga los dos tanques que hay al principio, y luego ya todos, ¡ah, puñetazos! O sea, es que parece una pelea de bar, de verdad, en serio, es muy triste. Vale que Batman y Bane se den de tortas, pero todo, o sea, tendría que haber habido un tiroteo. Pues, o sea, eso tendría que ser el puto Beirut. Pues no, a puñetazos. Pero es que no sé. En fin, no me parece de recibo. Y fíjate que para esa escena que querían contar con 500 extras, al final pudieron contar con 10.000 extras, porque se les presentó un montón de gente que estaba dispuesta a trabajar ahí sin ser remunerada, y los metieron. De hecho, luego se hicieron una serie de regalos y de sorteos para esta gente que no había querido recibir ninguna remuneración y que hizo bulto, pero sí que queda, que contrasta, es un poco como el, como en las películas de artes marciales, que tienes que justificar que un tío pues desarrolle técnicas de karate o de cualquier otro estilo marcial. Pues sí, los otros tienen pistola, no, pues se le encasquilla o se lo ha olvidado. Entonces queda un poco ridículo en ese sentido, decir, bueno, tenía que haber una ensalada de tiros, pero brutal. ¿Y qué hay? Pues una batalla de puñetazos, que no tiene ninguna lógica. A mí, de verdad, que lo que me recordaba eran a estas películas medievales de dudosa calidad, en la que los dos héroes al final, sabes que el héroe y el villano se van a encontrar en duelo y van paseando mientras los demás van peleando. De vez en cuando le aparece uno, se lo quitan de encima rápido, pero que es previsible que lo que van a acabar va a ser el enfrentamiento en un choque de titanes, ¿no? Y sí, no, desde luego yo creo que es de los momentos menos afortunados que tiene la película. No obstante, ¿os ha gustado o no? Es que yo ya tengo la duda. Sí, a ver, yo insisto en lo mismo. Se me hace siempre esta película, las veces que la veo, larga. Muy, muy larga. Y siempre me pasa lo mismo, y es que me destroza a Bane. Pero en general yo creo que esta película está bastante bien. ¿Qué le echo un poco en falta? Un poco lo que tenían las otras dos. Frases que yo pueda recordar y que me hayan parecido redondas, que aquí no las encuentro, ¿no? Entonces sí que desde ese punto de vista me falla un poco la película, en el sentido de que no tiene esas frases para recordar, más allá de eso que he comentado del miedo a la muerte o el apego a la vida. Hombre, a mí me ha gustado, pero como parte de un todo. Yo creo que en el futuro no me sentaré expresamente a ver esta película, sino cuando quiera recuperar la trilogía entera me la pondré y disfrutaré de las tres películas, y esta será pues el último capítulo, ¿no? De todas maneras, también por otro lado, yo creo que si un día estoy aburrido y la están dando por televisión, será raro que no me quede a verla. Entonces eso yo creo que la coloca en una posición de película notable, pero no de imprescindible o película que quiera estar viendo continuamente o una vez al año o así. Entonces, yo creo que me ha gustado, pero moderadamente. A ver, eso que has dicho es importante porque ya lo he comentado yo un poco antes. Cierra muy bien y es necesaria para cerrar muchas cosas de la trilogía. Cierra el tema de la mentira con dos caras. Cierra el futuro de Batman, con ese final además abierto ahí, con esa imagen de Alfred viéndolo con Selina. Cierra el tema de Gordon, que es al final en esta película cuando Batman le dice a Gordon cuando se conocieron por primera vez. Tiene un montón de cositas que imbrica toda la trilogía y por eso sí que es necesaria verla. También estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, que es la típica película que la pillas de casualidad y te quedas viéndola. Hay otras que las pillas de casualidad, por ejemplo Batman Forever, que la estaban echando hoy, y no te queda. De todos modos, hay algunos momentos de estos, entre comillas, lentos, que funcionan muy bien. Por ejemplo, en esta película es donde más me ha gustado Michael Caine. De hecho, hay algunos momentos absolutamente conmovedores, como por ejemplo cuando se separan Bruce Wayne y Alfred, porque Bruce Wayne está completamente ciego, ¿no? Por su misión, por su especie de cruzada, ¿no?, contra el mal. Y Alfred, pues, lo único que quiere es velar por él, ¿no? Y le cuenta todo aquello de la carta que habíamos visto en la segunda parte, ¿no? Todo aquello de la carta que le había dejado la chica, y que, de algún modo, elegía a el personaje de Harvey Dent como su amado, ¿no? Mientras que él pensaba que no, que lo había elegido a él. Y cómo Meloto reacciona y un poco como que le echa, o sea, le dice así, o sea, me has traicionado donde más me duele en mi corazoncito, Alfred, vete de aquí, ¿no? Es muy duro, y ver la reacción, o sea, sobre todo la interpretación de Michael Caine es brutal y te conmueve. Y luego, pues, el momento en las tumbas, cuando se piensa que Bruce Wayne está muerto y le entierran junto a los padres, y como el otro se derrumba y llora, pues eso, que le ha fallado y demás. O sea, el momento de Michael Caine ahí es sobrecogedor. Y es curioso porque no sale mucho. En esta película a lo mejor sale incluso menos que en otras. Pero es que lo aborda. O sea, son escenas además muy difíciles, muy, muy intensas, y lo hace muy bien. Y luego ese momento final cuando están en esa terraza, ¿no?, de ese local, de ese bar, y ese asentamiento de cabeza, ¿no?, un poco como diciendo, bueno, al final lo has conseguido, ¿no? O sea, está muy bien. A mí Michael Caine, fíjate que aquí es en la película en la que más me ha gustado de todas, y el personaje de Alfred está muy bien escrito, muy bien motivado. No, está claro que no es el protagonista y que no puede tener mucho peso, pero las pocas escenas que tiene son muy buenas. Y son de estas escenas que hacen que la peli sea un poquito más lenta, pero, joder, cuando está bien hecha, pues el ritmo lento tampoco es un problema. Todo lo contrario, una película lenta buena a lo mejor es mejor que una muy rápida, ¿no? Pero, bueno, es una de estas perlitas que tiene. Digo que llorar bien es muy difícil. Y Michael Caine llora muy bien. Sí, sí, además yo ayer, además la estuve viendo ayer en versión original y imprime muy bien el tono, o sea, te lo crees, es que te pone un nudo en la garganta. Y si te metes mucho en la película, realmente te llega a conmover, es tío que te puede poner los pelos de punta. En fin, realmente en este sentido, pues, por ejemplo, el personaje de Morgan Freeman, pues, está un poquito más simpático en esta película que en otras, ¿no? En la anterior, en la de Dark Knight, pues le vemos que incluso se llega a enfrentar a Bruce Wayne y le dice que va a dimitir porque eso que ha hecho de ese delito, ¿no?, un poco contra la intimidad de todo el mundo, configurando todos los teléfonos de la ciudad para crear una especie de sistema de espía, una especie de echelón a lo bestia, y pues oye, tenía momentos un poquito más sobrios, pero aquí vivimos el personaje de Lucius Fox, que está simpático en todo momento y que, salvo algunos momentitos en los que cuando la atrapan y tal, pero bueno, está como muy cachondo y casi como que todo lo que dice es gracioso, ¿no? En fin, que una película que yo creo que está bastante bien, a grandes rasgos, le falla sobre todo la duración y el hecho de no haber metido un poquito de tijera sin miedo, porque realmente cuando hay que meter tijera hay que meterla, amigo mío. O sea, me da igual que sea Nolan, que sea quien sea. Sí, y pero que una película se te haga pesada, la culpa no es del director, ¿eh? Es un poco del montador, que no es... Bueno, pero el montador está a disposición del director. Sí, sí, pero vamos a ver, es que nos hemos vuelto un poco... Es que en este sistema moderno que tenemos en Hollywood, a veces los directores tienen excesivo peso. A lo largo de la historia de Hollywood ha habido directores muy, muy buenos a los que su montador de cabecera los ha reconvenido, ¿eh? Entonces aquí un poco nos falta a veces la fuerza, por un lado, del montador y por otro la del estudio, en el sentido de presionar un poco y decir, oye, mira, o sea, esto no... Pero está claro que vamos a diferencia de otras personas que a lo mejor van un poco más a su aire, el montador está a las órdenes expresas del director. O sea, es como, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, Christopher Nolan ya se ha convertido en ese director en el que, si de repente hubiera decidido hacer una película de Batman de 5 horas, pues se lo hubieran permitido, porque ya había demostrado su valía y ya lo que él diga, pues es como con Tarantino. Son directores que ya pueden hacer lo que les salga de los cojones, aunque sea un capricho tonto y ridículo, y si tiene que durar lo que tiene que durar, y si está todo revuelto ahí en el montaje, pues bueno, pues así se va a presentar, porque ya son directores que tienen carta blanca. Y aquí, en este sentido, la carta blanca a Nolan le ha perdido un poquito, se ha emborrachado de sí mismo un poco, en mi opinión. Y la película dura muchísimo más de lo que debería durar. Is my opinion, my friend. No, que sí, que yo estoy de acuerdo. Otra cosa es que yo reconozco que lo que dices tú, que haya montadores que impongan su criterio o que incluso se atrevan a decirlo, no los hay en exceso. Pero yo creo que si tú eres un profesional de la edición, tienes que por lo menos sugerir con cierta insistencia, mira, esta película se nos va, se nos va, se nos va. Muy bien. Bueno, vamos a darle el último bloque de los oyentes y luego ya nos metemos en las conclusiones finales. Continuamos con Juan Manuel Beltrán Ortega, que dice: las películas de Nolan nos hicieron reconciliarnos con Batman. Grandísima banda sonora y gran director. Sí, es verdad. Fíjate que aquí yo estoy de acuerdo con Juan Manuel, porque nos había, o sea, lo de Schumacher nos había hecho ser muy, muy, muy escépticos con las películas de Batman, y con Nolan, oye, nos hemos vuelto a acercar a él y ha abierto, no solamente, esto hay que decirlo, y yo aprovecho ahora para decirlo, no solamente ha abierto una puerta a una forma de rodar y de hacer cine de superhéroes, sino a una forma de rodar y de hacer cine en general, porque ya lo hemos comentado en muchos otros programas, que el efecto Christopher Nolan de las pelis de Batman se ha hecho notar en muchísimos otros géneros que no tienen nada que ver. O sea, el nuevo James Bond es un James Bond nolaniano, por decirlo así, ¿no? Y otras muchas películas que van un poquito a rebufo de esta nueva forma de rodar. Pero mientras que en algunos personajillos y tal pueden funcionar, cuando hablamos de Iron Man 3 sí que habíamos dicho que estaba también muy influenciada por la trilogía de Batman, y a nosotros no nos gustó mucho, aunque hay mucha gente que le ha gustado. Bueno, pues sí es verdad que Nolan, joder, ha impuesto unas reglas que a él le van muy bien, pero que a otros no sé. ¿Qué pensáis de esto, chicos? Hombre, bueno, yo pienso perdón, yo no, no. Pienso que lo que ha hecho Nolan en primera parte, abrir la puerta a la salvación de DC en el cine, para empezar, porque ha encontrado un filón que está claro que DC lo va a seguir por ahí, ¿no? Solo hay que ver lo que hasta ahora hemos podido ver de Superman, va por ahí. Yo estoy seguro que más de una franquicia de superhéroes de DC va a tomar eso. Y aparte, claro, es que lo ha conseguido en este género, ha conseguido lo que muchos otros no han podido o no han querido hacer, ¿no? Les está dando muy buenos resultados a nivel de recaudaciones. Encima, tiene a la crítica moderadamente de su parte, pues entonces, claro, esto se ha conformado como la fórmula definitiva para hacer que el género de superhéroes o el género de películas, digamos, de acción, funcione y cale. Entonces, claro, el tío, así de la nada, se ha inventado una receta que está funcionando, ya vemos que en los superhéroes, pero que aparte, como tú dices, se puede ser exportable a otros. Pues esto va a ser utilizado, yo estoy seguro que va a ser utilizado hasta la saciedad. Bueno, a ver, yo voy a ser muy sintético sobre la nolanización, por decirlo así, usando esa palabra que te acabas de inventar. Mira, Steinbeck tiene una frase que me parece redonda, es muy dura, pero la voy a repetir, y que viene a decir así: está aplicado al mundo de la literatura, pero se puede aplicar a cualquier arte creativa, y el cine es un arte creativa. El primero que llamó perlas a los dientes era un genio, el último un estúpido sin talento. Bueno, qué bueno. Vamos a seguir con Mario Liaño, que dice: es innegable que estas pelis tienen gran cantidad de aciertos, pero comparto el enfoque que aporta Nolan al personaje. Las escenas de acción están terriblemente mal rodadas. ¿Ves? Aquí Mario está de acuerdo conmigo. Francisco Míguez dice: no la veo bien, lo siento, el mejor Batman, pero aún así, pero aún no es el bueno, dice. Bueno, a ver si me aclaro. Bueno, que no es el mejor Batman, ¿vale? Demasiado militar en sus gaches, dice, quizás, y poca fantasía para ser un superhéroe. Bueno, la verdad es que aquí fantasía poca, no, ninguna. Yo creo que aquí lo hizo tan, quiso hacerlo tan realista que, bueno, es comprensible hasta cierto punto. Rubén Vilás dice: para mí las mejores películas de Batman, el final de la trilogía es muy Nolan. Pedro Jesús Escobar García dice: la primera me gustó mucho, la segunda me fascinó más por la interpretación de Heath Ledger. Con la tercera tengo sentimientos encontrados, pero en general una trilogía que, si tuviera que ponerle nota, sería un 8, que no es poco. Seguid así, sois estupendos. José Ciscarcuña dice: la mejor saga de películas de superhéroes. El Joker es el mejor villano ever. David Chinks dice: la primera de la trilogía establece la forma de narrar tan eficaz de Nolan, ágil, sin descanso para el espectador, con un vuelco constante de información y sucesos entrelazados. La segunda marca un antes y un después, ofreciéndonos la mejor película de superhéroes que se ha hecho jamás. Nunca fui un gran fan de este género, pero el hecho de rodearlo de tanto realismo y de ahondar en los personajes es un acierto total. La tercera viene marcada por las pautas exactas establecidas por Hollywood para arrasar en taquilla. Un fracaso. Hombre, aquí ha sido demasiado drástico nuestro amigo David. No estoy muy de acuerdo. Y menos en que haya sido un fracaso, pero bueno. Adri Maguen dice, desde luego Nolan ha llevado a Batman a jugar en otra división. Incluso en mi opinión, la peor de las tres, para mí la tercera, es un peliculón. Esto es algo que ha dejado una gran huella en el cine. Eudi Rico dice, la voz de Batman original, es decir, en inglés, es un asco. Es que no vocaliza, tío, en serio. Es que hay además, en YouTube el otro día vi un gag de un tío que hizo la escena esta del interrogatorio de Joker con el inglés, con un Joker que no le entiende, que está dispuesto a colaborar, pero que como no sabe lo que le está preguntando Batman porque no vocaliza, pues se lleva una de palos que en fin, búscalo por ahí, que es muy gracioso. No sé cómo se llama ahora mismo. Salvador Arias Sevilla dice, sobrevalorado, con una tercera parte llena de agujeros y Deus Ex Machina. Alex Wolf Farfan dice, finalmente una trilogía al nivel del Caballero de la Noche, oscura y densa, hasta ahora la mejor actualización del Hombre Murciélago, pero aún no imagino a este Batman con el nuevo Superman en una futura Liga de la Justicia. Es que no lo vas a ver juntos, créeme. Oscar García Huertas, buenísimas, dice. Alberto López Senpai dice, en general, una gran trilogía, hizo que el género de superhéroes tomara un giro más serio y profundo en el cine. Al principio, con la primera de la saga, digamos que tenía reservas, pero era todo por las anteriores películas, que salvó la primera de Tim Burton y un poco la segunda, no salvaría ninguna de la quema. De esta trilogía, sin duda, me quedo con la segunda. Un Joker sobresaliente y desatado, un Batman contra las cuerdas, un dos caras creíble, todo esto dentro de un buen guión. Nolan ha creado escuela y veremos ahora qué tal le sienta al Hombre de Acero, que hereda mucho de esta trilogía y su forma de ver al superhéroe. Completamente de acuerdo. Es que la sombra de Nolan es muy alargada. Aarón Sánchez Rodera dice, esta trilogía ha marcado un antes y un después en las películas de superhéroes. Me parecen muy buenas las tres y considero El Caballero Oscuro una obra maestra. Hay muchísimos comentarios, vamos a leer unos poquillos más y a ver qué. A ver, Alfonso Molina dice, la primera no empezó mal, la segunda nos ganó a todos y en la tercera tiró por la borda lo conseguido con las dos primeras. Mal final. José Carmelo Carrasco Santos dice, la mejor de las tres es la segunda. Begins también me gustó, la última me decepcionó tanto por la poca fidelidad al cómic como por su falta de coherencia interna. Venga, vamos con otro más. José A. Lasso, no sé si es Ángel o Juan Antonio, lo que sea. José A. Lasso dice, la que más me gusta de Nolan es la que le ha dado a las películas de Batman una categoría superior al resto de películas de superhéroes, lo que menos, que quizás no sean por completo películas de Batman, como si quisiera que fuesen películas más de Bruce que del héroe. Sí, es verdad que son más pelis de Bruce Wayne que de Batman, esto no lo voy a negar. Venga, vamos a acabar ya directamente con Higinio Santiago, que dice, una muy buena trilogía donde un espectacular comiendo dio esperanza que se volviera a ver algo decente de Batman en cine. Yo no me entero a veces de lo que me ponéis en serio. Donde un espectacular comiendo dio esperanza que se volviera a ver algo decente de Batman en cine. Creo que sé lo que quiere decir, pero no por lo que ha dicho. La segunda parte es para mí la mejor, muy seria y con unos personajes muy bien planteados. El Joker es sublime, la tercera parte es la que le veo el ritmo más difuso. Empecé a verla y la peli no arrancaba y cuando me di cuenta me tenía ateapada. Atrapada, yo qué sé, tío, no sé qué me está comentando. Muy buen final para la trilogía. Nada, Higinio, que hacer un poquito más de esfuerzo por escribir bien los mensajes, cabrones, que luego yo lo tengo que leer. En fin, conclusiones finales para esta etapa de Christopher Nolan. Ya en conclusión, concretando un poco, o sea, hablando ya de la trilogía como una obra compuesta por estos tres films, como si fuera un todo. A ver, Raúl Martín, ahora empieza tú. Muy bien, vamos a ver lo que digo. Bueno, yo puedo extender casi mi conclusión a todo lo que han sido las películas de las cuales hemos hablado hoy, ¿no? Me da la impresión que Batman ha sido un personaje que no lo ha tenido fácil en el cine. Empezó en los años 60 no muy bien, luego fue víctima de intentos de convertirlo en lo más comercial que se podía tener a escala cinematográfica, y luego en la década del 2000 sí que llegaron estas propuestas que le dieron al personaje mucho realismo y se le dio también mucha psicología. Esto estoy contento y espero que el devenir del personaje continúe por estas pautas. Ahora, tampoco es la manera definitiva ni de tratar a Batman, al menos en mi opinión, ni de hacer cine, ¿no? A ver, cine de superhéroes. Los Vengadores nos han mostrado que también hay otro camino, añadiéndole más dosis de fantasía, dosis de humor. No quiero decir que esta sea lo ideal a Batman, ¿no? Pero quiero decir que esta, para mí, es una manera más de tratar el mundo de los personajes de cómic. Muy acertada y yo estoy muy satisfecho de esta trilogía. Y como bien he dicho, firmaría porque todo lo que tengamos en los próximos 20 años sean... por decirlo un poco así, clones, ¿no? De manera rápida, clones de esto, si no contribuyen a que la fórmula quede muy obsoleta. Entonces, decir que por fin el personaje que se puede ver en las pantallas está relativamente a la altura del cómic, y eso me alegra como seguidor tanto del cómic como del cine. Y entonces, claro, se abre ahora mismo una ventana hacia la expectativa de que no sabemos qué será en general, pero parece ser que el camino que se ha encontrado, dado que está funcionando bien en taquilla y en crítica, va a poder ir por aquí, ¿no? Y si eso es así, ¿no? Si tenemos más Batman de este tipo, pueden estar seguros los de la industria del cine que yo estaré ahí para verlo, ¿no? Y para disfrutarlo. Al menos tanto como has disfrutado esta trilogía. De todas formas, una cosita, una pregunta para ti, Raúl, luego a lo mejor, dependiendo de lo que diga Kurt, le haré otra pregunta a él. ¿Tú crees que la pauta para hacer pelis de superhéroes es lo que ha hecho Nolan con su trilogía de Batman, o no sería mejor lo que ha hecho Joss Whedon con sus Vengadores? Es muy difícil responderte esto ahora sin haberlo pensado profundamente. Yo creo que son dos fórmulas que han ido muy bien. O sea, si a partir de ahora se nos hicieran películas de Batman al nivel de la película del Joker, sería mejor esa fórmula que no la de los Vengadores. Pero como ya hemos visto, ese nivel de excelencia es muy difícil de adquirir, ¿no? Es muy difícil de mantener, y lo más probable es que tengamos películas de nivel de esta, de Dark Knight Rises o de Batman Begins. Entonces, yo creo que quizás es más fácil de adoptar una fórmula tipo Los Vengadores que esta, pero de todas, cuando esta fórmula funciona, yo creo que es lo más efectivo y lo más satisfactorio para un personaje de cómic. Pero es que hay personajes a los que le puede venir muy bien, como por ejemplo Batman, le puede venir muy bien este tono, pero hay otros superhéroes a los que no les va a venir nada bien. O sea, hay personajes donde esta profundidad y este rollo tan psicológico, pues no. Es más, yo preferiría tener una película de Superman a lo Vengadores, si te he de ser sincero, antes que una película ahí tan introvertida, donde nos metamos de lleno en el drama humano con sus papás adoptivos y su puta madre. No sé, chico, es que supongo que depende del personaje. Yo, Superman, bueno, en fin, tampoco he visto la película en estos momentos en los que estamos hablando, pero bueno, que hay otros personajes a los que no les va este rollo. ¿O no? Sí, claro, es que Batman es el personaje oscuro por excelencia, y entonces este rollo así psicológico les viene bien. También le vendría muy bien, por ejemplo, a los X-Men. Sin embargo, claro, hay otros personajes, yo qué sé, el Hombre Elástico, no lo podrías hacer con esto, lógicamente, ¿no? Por poner así un ejemplo extremado. Estás haciendo que cambie de opinión, la verdad. Creo que en lugar de constatar esta fórmula como la ideal para cualquier personaje, habría que primero someter el personaje a un análisis para ver cuál sería la forma de tratarlo. Y es verdad, habría veces que sí que se tendría que decantar hacia la opción más Vengadores. Venga, va. Y si no, llevamos a Tim Burton y que sea Johnny Depp Batman otra vez. Efectivamente, tirando por la tangente. Que no. La trilogía de Christopher Nolan de Batman, Colonel Kurth, palabras finales. Bueno, vamos a ver, la trilogía, ¿qué tiene de positivo o no? De muy positivo. Primero, que recupera un poco lo que es Batman, el Batman oscuro y un poco el Batman que querían ver los aficionados. Por supuesto, no es una traslación perfecta del personaje del cómic, pero aunque solo sea por comparación respecto a lo que se había hecho, ya con eso obtiene buena nota. Entre sus virtudes también, que las tres películas están muy bien imbricadas. Lo que empieza en la primera termina en la tercera, las tramas están bien llevadas, tiene una gran aportación en algunos personajes respecto a lo que vemos en el cómic. Creo que Dos Caras está muy bien llevado. Creo que sobre todo el Joker destaca mucho. De las tres, sin duda, yo creo que la segunda es la mejor. Eso tiene también, el éxito de esa película tiene también una vertiente positiva, que es lo que hemos hablado antes, que ha dignificado un poco este género de los superhéroes y del mundo del cómic, que lo ha abierto un poco más a la crítica y que le ha dado pues un poco más de prestigio, que ya no es tan fácil criticar por criticar, aunque hay películas que son muy criticables. Y respecto a lo de la nolanización, pues ya lo hemos dicho, por un lado es positivo porque agranda un poco el género, por otro lado es peligroso si se convierte en algo habitual o en una forma de hacer las cosas no novedosa, sino ya reiterada y repetida. Yo solo por la ayuda que le ha dado Nolan, lo mucho que ha ayudado a Batman para que la gente que no es friki, que no lee los cómics, vuelvan a recuperar un poquito esa visión de un Batman serio, de un Batman al que hay que tomarse, pues eso, con bastante respeto, y un personaje oscuro y demás. Eso, que la gente que no lee cómics, pues a lo mejor se había quedado un poquito con esa imagen del último que se había visto, que era lo de Schumacher. Le ha venido bastante bien. Ha ayudado bastante a la mitología del héroe a grandes rasgos. Y yo creo que esto de que empecemos a tener héroes serios también en los cómics, porque la sombra de Nolan ha llegado a los cómics también, le viene muy bien a muchos, aunque, ojito, lo que tú has dicho, Kurt, que... Lo de Steinbeck. Exactamente, es que hacerlo todo noleable, si se sabe hacer, vale, pero hacerlo ya por sistema, no todo el mundo lo sabe hacer, y esta es la realidad. O sea, hay personajes que quieren hacer pelis a lo Christopher Nolan y no les sale nada bien. Entonces, ojito con esto. Ojito. Mira, con esto. Yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta que le has hecho a Raúl, que no me la has hecho a mí, yo optaría a veces por la simpleza, ¿no? O sea, hay veces que hacer las cosas simples dan mejores resultados que hacerla complicada, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes un buen producto y en Batman lo tienes, por ejemplo, con Año 1 o con El Regreso del Señor de la Noche, tú puedes hacer una traslación prácticamente viñeta a viñeta, cuadro a cuadro, diálogo a diálogo, y te queda, si haces una buena selección del casting, te queda redondo. De hecho, pues eso pasa en la película de animación y se podría haber hecho algo parecido, por ejemplo, en lo que es imagen real. Y eso se podría aplicar a todo. Hay personajes en el mundo del cómic que realmente tampoco son muy vistosos. Tú puedes poner, bueno, voy a decir esto y algunos se me echarán encima, pero tú puedes coger, por ejemplo, partes de lo que es la historia de Daredevil y son un auténtico coñazo. Pero sin embargo, si tú hiciste una traslación de Born Again, por ejemplo, cuasi literal, pues podrías conseguir un peliculón. Yo creo que un poco a veces ese es el camino. Lo que está bien y no es, y en el mundo del cómic no todo está muy bien y tampoco es fácil encontrar obras maestras, pero si tienes productos de muchísima calidad en el mundo del cómic, procura trasladarlos prácticamente igual, haz una adaptación muy fiel y déjate de experimento. Pues mira, precisamente en el mundo Batman esto se ha hecho con las películas de animación y se ha hecho muy bien, se ha hecho excelentemente bien. Por cierto, el dossier de Batman en la animación, que ya llegará en la próxima temporada, en la cuarta temporada, en cualquier programa, cuando menos os lo esperéis, lo haremos, porque hay tantísimo material ahí que no queríamos pasar de puntillas. Pero en ese sentido hay películas de animación que son exactas, o sea, es una traslación tan literal de lo que se ha visto en las obras de cómic en las que están basadas, que realmente ha quedado genial. O sea, realmente, ¿por qué no en imagen real? O sea, realmente, si la animación funciona, o sea, hacerlo en imagen real no tiene por qué ser tan complicado. Yo creo que realmente es, ya son ganas de no querer hacer las cosas, coño. O sea, ya es cuestión de decir que no me sale de los cojones hacerlo, pero realmente si lo quisieras hacer, quedaría bien. En fin, algunos casos solo basta con hacer algunos cambios para actualizarlo. O sea, tú, por ejemplo, si coges historias, hay historias que se han quedado desfasadas pues por alguna cosa, ¿no? Tú, por ejemplo, coges V de Vendetta y todo ese fascismo de la época ha quedado muy diluido. Y ahora le tendrías que dar un toque más moderno, pero puedes dejar la esencia. Y pasa con un montón de cómics. Actualiza lo que tengas que actualizar haz por ejemplo como hicieron con Iron Man, cambia los vietnamitas por afganos, cambios pequeños, pero deja todo, deja los diálogos, deja las situaciones, deja incluso a veces el orden narrativo e incluso las viñetas tal cual. Niños, pues hasta aquí este especial cinematográfico de Batman. Y ya me gustaría que estuvieran todos los demás, pero no es el tema, así que a mí ya me gustaría hacer aquí un paréntesis. Hemos acabado ya con Batman, o Batman ha acabado con nosotros más bien, porque vaya mesecito que nos hemos tirado con él, ha sido muy intenso para los loaders que hemos estado detrás de los micrófonos haciendo posible esto. Pero bueno, en nombre de todos los compañeros del equipo, pues nada, despedir esta temporada, que me habéis hecho sentirme orgulloso de tener, no voy a decir compañeros ni colaboradores, amigos como vosotros, pues haciendo posible y sacando adelante semana tras semana este proyecto. Esta tercera temporada me ha parecido magistral, o sea, realmente estoy orgullosísimo, muy contento, me habéis dejado todos, y desde luego esto se debe inevitablemente al equipo que tiene este programa. Vosotros, que de algún modo pues os unisteis en su día a este proyecto, y oye, lo habéis hecho grande. Así que nada, que me ha encantado estar otra temporada más con vosotros, y ya lo único que quiero es que estéis aquí otra temporada más, es lo único que os pido. Bueno, yo te doy una, no sé si te voy a dar una alegría o un disgusto, pero el coronel Kurt va a estar en el podcasting mientras que estés tú. Cuando tú, y no me quieras echar, si tú no me echas, si tienes programa de la órbita de Endor, yo estaré. Y de hecho, si algún día deja de estar la órbita de Endor, pues Kurt dejará de hacer podcasting. Pero eso no impedirá que siga yendo a tu casa, a llevarte gasuga y a tomarse unas Coca-Cola contigo. Es lo mejor del podcasting. Por supuesto, de hecho, lo mejor del mundo del podcasting es la gente que se conoce, desde luego que sí. Bueno, Raúl. Sí, yo por mi parte también me reafirmo en el hecho de que todo lo que tú has dicho, también de mi sentido hacia el tuyo, también se podría alegar literalmente lo que dices. Estoy muy contento aquí y bueno, no sé, claro, la vida da muchas vueltas y uno no sabe exactamente en estos momentos turbulentos, ¿no?, en los que estamos pasando, pues uno no sabe exactamente lo que pasará de aquí a un año, ¿no? Pero yo desde luego de aquí me reafirmo en que la órbita de Endor actualmente es mi principal prioridad, ¿no?, dentro de lo que es mi tiempo libre, y siempre que pueda sacar un minuto para hacer algo, estaré llamándote y diciéndote que bueno, que a ver cuándo grabamos esto, grabamos lo otro, ¿no? Y bueno, esperemos que la tercera temporada sea tan buena como esta, si no mejor. Siempre tenemos que intentar un poco... Cuarta, perdón, sí, hostia, cómo pasa el tiempo. Y eso, ¿no?, que aquí estamos para ayudar en lo que se pueda y en divertirnos, que al fin y al cabo es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Buenos amigos y buenos momentos compartidos con la excusa de hacer un podcast, que no es otro. Esto, al menos para mí, es una excusa para estar en contacto con un mundo que me gusta y con una gente fantástica como vosotros. Vale, para que no suene triste y a despedida, vamos a hacer un poco de hype, vamos a hacer un poco de gancho. Señores oyentes, señores, es que el director este no vende su programa, lo tengo que vender yo. Señores oyentes, como se dice, lo mejor está siempre por venir. ¿Qué vamos a tener la cuarta temporada? Un montón de cosas. Aparte de las novedades que nos encontremos, vamos a tener Monster, que por fin vamos a traer Monster, el anime y el manga. Vamos a tener La vida, obra, milagros y las leyendas de Bruce Lee. Vamos a tener programas muy interesantes, o sea que poner las pilas en verano, que va a ser largo. Muy bien, y ahora, antes de despediros, me gustaría que fuerais un poquito las manos inocentes que van a entregar nuestro lote de cómics del universo DC, de la colección de Batman. Que realmente es una colección maravillosa, ya habéis oído hablar sobre ella en el programa anterior. Raúl, descríbenos cuántos números son y un poco pues qué es lo que vamos a regalar, aunque ya lo hicimos en su momento, pero bueno, para que la gente sepa lo que se va a llevar uno solo de nuestros oyentes, porque en fin, es que esto es así. Sí, bueno, yo creo que es un lote que está bien, sobre todo para mostrarnos actualmente la principal etapa de Batman, ¿no? Entonces, por cortesía de ECC, tenemos disponibles los primeros 10 números de la colección nueva de Batman, los últimos cómics, la colección que recordemos que actualmente está en el top de las listas de ventas en Estados Unidos. Y bueno, es eso, es el Batman de Scott Snyder, Greg Capullo y compañía, siempre con algún añadido que otro, los primeros 10 números que van a ser fantásticos, un poco para que nos demos cuenta de, en mi opinión, el excelente momento de forma que está el personaje y que bueno, yo creo que no solo le van a gustar a la gente de los cómics, sino que los fans de las películas de Nolan aquí van a encontrar un material que está a un nivel cualitativo bastante, bastante a la altura, ¿no? Bastante paralelo a esto. Y bueno, yo creo que sinceramente aquel que le toque le va a disfrutar bastante. Además, aquí es donde se narra todo este arco argumental de la Noche de los Búhos que nosotros hemos recomendado como historia destacada, que está bastante bien. En la actualidad están con lo de la muerte en la familia, no la de Jason Todd, sino, en fin, otra especie de arco argumental que no sabemos muy bien por dónde va a tirar. Bueno, pues tú, Raúl, me vas a hemos tenido bastantes ganadores, ¿vale? Pero los hemos dividido en 4 grupos. De 15, 15, 16 y 16. Entonces tú, Raúl, me vas a decir uno de estos grupos, de estos bloques de ganadores, del 1 al 4, y tú, Kurz, me vas a decir un número concreto. Entonces, Raulete. Vamos. ¿Bloque 1, bloque 2, bloque 3 o bloque 4? Mira, bloque 3. Bloque 3. Muy bien, pues ya hemos descartado a no pocos ganadores. Y a ver, pues Coronel Kurz, me tienes que decir un número del 1 al 16. Pues tú ya me conoces, ya sabes que mi cuadriculada mente alemana va a decir el 1. El 1. Bueno, pues el ganador. Y nos pondremos en contacto con él, tenemos aquí su correo electrónico, así que nos pondremos en contacto con él para ver qué nos cuenta. El ganador de nuestro concurso es un tal Aarón Aguilar Basayote. Me pondré en contacto con él y que nos dé su dirección para que le mandemos este lote. Hay que decir que lo que estamos preguntando es el día y el mes y la hora en el que murieron los padres de Bruce Wayne. Hay por ahí un error muy habitual y es el de las 8:25 de la tarde. Pero no es así. Los padres de Bruce Wayne murieron el 26 de junio y murieron a las 10:47 p.m., es decir, 22:47. Además, Grant Morrison lo dejó bien claro en su saga, porque claro, en el reloj de aguja que está en el escritorio de Bruce Wayne, si tú ponías las agujas en esta hora concreta, las 22:47, las 10:47, porque un reloj de agujas no entiende de AM, PM, se abría el conducto que servía para acceder a la Batcueva. Pues esa era la respuesta correcta. Así que Aarón Aguilar Basayote, te vas a llevar este lote de cómics. Chicos, la cuarta temporada, mucho más. Aunque vosotros vais a seguir con el asunto del legado de Endor, el Elde, lo digo para que los que estén ahí echándose las manos en la cabeza, que sepan que alguna cosilla seguirán escuchando por parte de la Casa Lode, y será eso. Pero lo que es la órbita Endor vuelve en septiembre. Así que chicos, oficialmente, que no oficiosamente, pero oficialmente, un saludote. Vale, un saludo. Venga, otro para todos vosotros y para los siguientes, claro. Y para finalizar, un relato que ha escrito y editado el Coronel Kurz y ha narrado Halcón Maltés. Era noche cerrada y llevaba horas esperando a la víctima perfecta cuando al fin la vi bajar del destartalado tren. Era morena, alta y esbelta, y su elegante traje chaqueta acentuaba sus curvilíneas caderas. Miraba temerosa a través de sus finas gafas, y estaba claro que se había equivocado de parada. Dudó unos segundos, y cuando finalmente echó a andar por la única calle iluminada, reí en silencio. La gente, y ella no era una excepción, cree que la luz ofrece protección, pero en esa ocasión las titilantes farolas no eran sino el camino que la conducía al desastre. Yo mismo lo había trazado, apagando el resto de luces, y tras salir de mi oscura esquina, la seguí en silencio saltando de sombra en sombra. El rítmico taconeo de sus zapatos se fue acelerando, y aunque se volvía de vez en cuando sintiendo que alguien la seguía, me aseguré de no ser visto. Esa era mi zona, y la noche mi aliada. Conocía cada ladrillo, cada desconchón, cada rumbrosa cañería, y cuando la pobre desdichada giró a la izquierda, me dije: ya eres mía. Se había metido en un callejón sin salida, oscuro, frío y hediendo, y en cuanto fue consciente de ello, trató de volver sobre sus pasos. Pero ya era tarde. Plantado ante ella, cortándole el paso, estaba yo, con la luz a mi espalda, y al verme no supo qué hacer. Dudó, tembló, y cuando avancé lentamente hacia ella, retrocedió y gritó pidiendo ayuda. Yo sabía que nadie contestaría, porque del mismo modo que yo no me metía en los asuntos de mis vecinos, ellos no interferirían en los míos. La muchacha era lista, y cuando tuvo claro que ningún caballero blanco la rescataría, cambió de táctica, y alargando el brazo me ofreció su bolso de diseño. Reí y le respondí que no era su dinero lo que quería, y ella, apoyada ya contra la fría pared y sintiendo el frío de su humedad, se arrodilló cerrando su chaqueta, como si eso, con esa torpe maniobra, pudiese evitar lo que iba a suceder. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Fue un silbido sordo y breve, y cuando miré hacia arriba, lo único que pude ver fue una veloz sombra saltando de un edificio a otro. Mi vista, acostumbrada a la falta de luz, no tardó en localizarlo, saltando de balcón en balcón, y mientras calculaba su trayectoria, desenfundé mi automática y apunté. Un destello rasgó la noche, y el arma se escapó de mi mano y cayó al suelo. Un agudo dolor subió por mi brazo, y al mirarme la mano, vi un esbelto murciélago metálico de bordes afilados como cuchillas que la había traspasado de parte a parte. Traté de olvidar el dolor, y llevé mi mano izquierda al bolsillo del gabán, donde escondía otra de mis armas. Fui veloz como el rayo, sin embargo, apenas inicié el movimiento, algo se enrolló en mis piernas, y en un suspiro me vi amarrado e izado hacia el cielo. Sentí un leve mareo, me desorienté, y para cuando fui consciente de lo que pasaba, ya estaba atado y colgado boca abajo de una farola. Grité preguntando: ¿quién coño eres? Y él respondió: soy Batman. Lo último que vi fueron sus dos fríos ojos observándome desde la oscuridad. Ya solo había un señor de la noche, y no era yo. Hace falta hacer un podcast para saber el esfuerzo que supone. No todo el mundo se pone en esa tesitura. Hacer un programa todas las semanas, llueve o truene, estar ahí más o menos cada 7 días y ofrecer un puñado de horas con absoluta entrega, sin desgana, sin dejarse llevar por la inercia, haciendo las cosas con pasión y con absoluto deleite por el esfuerzo de hacer las cosas como uno cree que deben hacerse. Hacer un programa así, como digo, no lo hace cualquiera. Muchos directamente no disponen de tiempo para ello. Otros seguramente creen que podrían hacerlo si quisieran, pero no lo hacen, por diferentes motivos. Algunas personas son expertas en engañarse a sí mismas. No sé lo mucho o lo poco que cuesta sacar adelante otros programas, yo solo puedo hablar de lo que conozco. Y hacer este programa es una gozada. Es una gozada por la gente con la que he tenido la suerte de rodearme casi accidentalmente, como si el destino quisiera que este puñado de frikis, que antes de LODE no tenían ningún grado de conexión, ahora sean mucho más que amigos. Casi una comunidad del anillo, una tripulación del Enterprise, una sección 9, una Bat Familia. En este sentido, como voz cantante en este proyecto, confieso que me ha tocado la lotería. Sé que todos los podcasters están orgullosos de sus equipos, que piensan que son los mejores, que no los cambiarían por ningún otro, pero no puedo evitar pensar que yo tengo a mi lado a una selección que ya la quisiera del bosque. Esto ya lo he dicho más de una vez. Esta tercera temporada ha supuesto un esfuerzo casi faraónico. Haciendo un repaso de lo que se ha hecho, casi siento mareos. Me maravillo de pensar que hayamos hecho todo lo que hemos hecho. Y no puedo evitar sentir una gratitud que no me cabe en el cuerpo. Por ello quiero gritarlo a viva voz, tatuármelo a fuego, escribirlo con cañones en la luna. Gracias a todo el equipo LODE y a todo aquel que ha ayudado en su correspondiente medida a que este programa haya sido posible. 39 programas impresionantes en esta temporada. Horas incontables de dedicación casi plena, completamente gratis, que nos ha dado una suerte de satisfacciones que desconocen los grandes comunicadores de la radio, los profesionales, los que cobran por hacer lo que nosotros hacemos altruistamente, pero en grandes emisoras, con sus restricciones de tiempo y sus tensiones por los resultados de las audiencias, ese tipo de cosas. Esos profesionales no saben lo que nosotros experimentamos. La Órbita Endor es el proyecto casero y doméstico que mayor realización espiritual me ha ofrecido hasta la fecha, porque de esto va todo este asunto. Realización. Casi no me puedo creer que me dejen hacer la Órbita de Endor gratis. Pero no solo tengo que dar las gracias a los miembros del equipo, sino también a todos los oyentes, sobre todo a esos que nos han hecho muestras de cariño, que han estado pendientes de nuestras grabaciones para comentar, que no han faltado a la cita semanal con la descarga obligatoria, que han escuchado programas monográficos cuyos temas no les interesaban a bote pronto, pero que se han escuchado como campeones. Porque en el fondo, LODE es más una reunión de amigos en torno a una mesa de tertulia, con o sin cervezas, donde todos somos amigos, aunque no podamos tocarnos y mirarnos a los ojos. Es más que escuchar un programa. Debo agradecer su presencia en esta temporada, en esta tercera temporada, a Manuel Callejo, Tony del Cine que nos parió, Elia Cañada, Jorge del Barrio, Diego Didacus, Fran Gómez, Juan Macriado, Claudio Serrano, Pepe Mediavilla, Diego Marañón, Guiaco, Carlos Sisi, Halcón Maltés, al polémico Juan Méndez, vecino de Navarra mientras no le echen de la provincia, al recluta Rafa Martínez, los pulgares más desgastados de todo Alicante, que será habitual durante la cuarta temporada, y a los sospechosos habituales, Abraham Gizorso, conde de Santiago de Compostela, Fran Prados, prócer de Málaga, Raúl Martín, duque de Barcelona, y el coronel Nazancurz, marqués de Pamplona y olé. En nombre de estas excelsas firmas que conforman el núcleo de este átomo, Antonio Runa, un servidor, no es más que un electrón que orbita a su alrededor. Eso sí, me reservo el título de Shogun de Madrid y Oyabun de Alameda 2-1. Toda España se ha interconectado para dar a luz al podcast friki que sin ninguna pretensión ha conseguido hacerse un hueco en la dura podcastfera. Sin zancadillas, trampas de ningún tipo y a base de puro y llano trabajo duro. Ha sido esta tercera, la primera temporada completa que ha prescindido de músicas con derechos de autor, demostrando así que un podcast es más importante por el regalo que supone que por el papel que lo adorna. Todavía hay gente por ahí que se preocupa más en preparar la salsa que en cocinar el bistec, que todo es importante sin duda, pero un bistec lo comes sin salsa tan ricamente. Pero qué puta clase de comida es un plato con salsa sin más. Pues eso. Y hablando de músicas libres, en este programa lo que ha sonado ha sido obra de Fran Prados, Fran Hans Zimmer Prados, Gregoire Lorme, Epic Soul Factory, Nightbringer, Mark Teicher y Royalty Free Music. La verdad, cambiando de tema, me gustaría que siguiéramos haciendo quedadas. Muchas quedadas, este verano con todos los oyentes que podamos. A ver si es verdad. De entrada en agosto, Gizorso y Runa van a conquistar toda Galicia. Correrá el vino y la sangre a los Spartacus, no digo más. Pero los que seáis de por allí, estad atentos a nuestro Facebook, que os vamos a mantener informados de nuestras expediciones de castigo. También, y que no se me olvide, muchas gracias a Ediciones ECC por el lote de cómics de Batman que hemos regalado. Y a quien corresponda por allí, pues decir lo siguiente, ¿no? Que nos pueden seguir mandando cómics en agradecimiento a la publicidad que se le ha dado a sus productos, ¿no? Que ya puestos a echarle morro a la vida, nosotros somos agradecidos siempre ante estos detalles. Y somos lectores de cómics apasionados. Gracias también a Isra y a Valentín por sus donaciones a la causa. No hacía ninguna falta, pero una propina siempre viene bien. Ahí lo dejo. Aclarar también que nuestros ciclos interrumpidos, véase Hitchcock y Estudios Ghibli, aparcados además en un momento en que están a punto de llegar los títulos más reconocidos. Pues eso, que los ciclos estos volverán la siguiente temporada. Ya asoma por el horizonte La Soga y La Princesa Mononoke. Ahí es nada. Y luego todo lo que viene después. Aunque antes haya que abordar algunas cosillas de menor calado en una sesión previa. Pero bueno, la próxima temporada, insisto, continuaremos donde lo dejamos. Seguiremos con los expedientes Tolkien y Star Wars. Llegarán sendos monográficos sobre Fringe, House, Perdidos, 24, Regreso al Futuro, Superman, Terry Pratchett, Bruce Lee, Metal Gear Solid... En fin, estos son solo los... En la chuleta tengo apuntado esto, pero hay muchísimos temas más. Un millón de cosas más, que ahora ni se nos ocurren, pero que llegarán a estas órbitas. Además, será la temporada de los remakes, Lode. Es decir, todos esos dossiers que no quedaron muy cristianos la primera vez que los abordamos, se volverán a repetir en condiciones. Un experimento que vamos a hacer. De momento se me ocurre traer de nuevo a Goku, pero esta vez como se merece. Aunque habrá otros temas que ya fueron tratados y que vamos a rebotear. A ver qué tal funciona esta idea. Este verano además os dejamos con el legado de Endor y con unos cuantos audios recomendados por Lodi con el permiso de sus propietarios que vamos a subir a nuestro canal de iVoox. Porque hay otros podcasts por ahí que están haciendo un trabajo estupendo que ojalá hubiéramos hecho nosotros, aunque lo hubiéramos hecho peor. Pues nada, subiremos esos audios a nuestro podcast de iVoox como recomendaciones que deberíais escuchar como si fueran programas nuestros. Así de paso, quizá descubráis algún que otro programa que puede que no conozcáis y de los que os haréis seguidores casi seguro. Los temas tratados serán 100% frikis y serán programazos de calidad incuestionable, ya veréis. Y Kurz, que bueno, va a estar al frente de la mejor etapa de Elde de todos los tiempos. Eso es lo que se espera, por lo menos. Ya veremos. Yo creo que sí va a estar a la altura. O sea que no os vamos a dejar durante este verano, aunque técnicamente vamos a descansar con la órbita Endor. Y no se me ocurre qué más me queda por decir, así que solamente dejar bien claro que ha sido un honor y un placer compartir esta afición nuestra con vosotros. Un año más. Así que hasta pronto. órbita de Endor.